Bueno, se ha grabado bien, estamos grabando bien y venga, cuando tú quieras. Pues ya está. Espérate, que voy a darle a admitir el streaming. Sí. Dale, dale. Me da igual. No, no, qué va, qué va. No, porque no lo tengo montado, si no le daba. Hola, bienvenidos a Dientes de Sierra. Un podcast en el que dos amigos hablamos de videojuegos y de alguna que otra cosa más. Hoy es 21 de noviembre y este es el capítulo número 19. Yo soy Oseletón y como siempre, y como no puede faltar nunca, estoy acompañado de mi compañero, pues Javi. ¿Y qué pasa, compañerete? ¿Qué tal, muy, tío? Muy guay, muy contento, tío, que ya llevamos no sé cuánto, me parece que son 3 semanas sin grabar. Sí, se nos ha ido un poco ahí la pinza, porque esto no puede ser, esto no puede ser. Nuestra previsión era grabar cada 2 semanas como mucho. Sí. Pero bueno, circunstancias bueno. Mayores, ¿no? Bueno, causan. Sí. 24 del 10, 24 del 10 es el último. 24 del 10, 21 de noviembre, entonces... Un mes, tío. Estamos haciendo casi un mes, que no solo es que tenemos, se nos ha ido un poco la olla, pero nada. Bueno, un poquito nuestro rollo random de... Pero bueno, ya que había... Ya os compensaremos, ¿no? No, Javi, sí, pero bueno, que... Ya, hombre, ya ves, pero ya habíamos cogido el ritmillo y entre trabajo y tal, qué guapo, bueno, que... Que no damos, que no damos. Y bueno, que no pasa nada, no pasa nada. Aquí estamos otra vez. Gracias a la insistencia de la gente del canal de Telegram de Dientes de Sierra, que lleva ya 3 días preguntando qué pasa con el podcast que no sale. Que no ya está no estábamos en, colando mucho. Que, no, que no está en Ivo y ya ellos ponen orden rápidamente. Empiezan a poner memes ahí que dan miedo, así que. Muchas gracias por el apoyo. Que me un saludo, encanta. Tío, de verdad, y muchísimas gracias, que eso nosotros no es nuestra gasolina, ¿no, Javi? Joder, ya ves, tío, ya me estaba mirando de risa ahí. Que estaba... joder, lo diré. José de Error de Concepto estaba ya preguntando, lleva ya 2 días preguntando. Y yo, ¿el podcast cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Pues bueno, aquí está el podcast... Y nada, saludar a todos la gente del Telegram que soy la caña y muchas gracias por los ánimos y es que estoy viendo los memes que están poniendo ahí de lo que han puesto, lo voy a quitar, lo voy a cerrar porque me veo. Y nada, muchísimas gracias que soy unos pedazos de cracks y que sí que estupendo, que seguimos para adelante. Así que, ¿y tú qué tal, José? ¿Cómo va? Yo bien, bien, yo como siempre, aquí en casa y de amo de casa, ya sabes, por ahora, y bien, bien, tranquilo. Bien, ¿no? Sí, tú currando no, sí, mucho, ¿no? También has tenido ahí cursillos y cositas. Sí, he tenido, vamos, pero he tenido un día de curso, vamos, de rollo. No, no levanto España yo trabajando 8 horas, ¿sabes? No, coño. En un contorno. Bueno, pero tú, cuando tienes un día de curso, tienes un día literal. Sí, sí, totalmente, vamos. Tuve un turno de tarde, de mañana de 10 a 2, dando clases, y luego de 4 a 8, vamos. Bueno, un turno de 8 horas. Pero todo el día. Todo el día entero, 2 grupos diferentes de personas, la misma clase. Y la verdad que sí, muy guay, muy guay, muy guay. Pero en fin. Pues yo bien, yo pues, con mi trabajo normal y corriente y luego con un curro que me he buscado alternativo, que es de cowboy. Y uf, ahí estoy con los dos, ¿sabes? Estoy ahí, ahí. Está ahí con el... No te deja dormir el del cowboy, ¿no? Pero el cowboy tiene también tareas, ¿sabes? Porque no para, ¿sabes? Dice, bueno, voy a ir del punto A al punto B, pero por el camino no veas la pila de aventuras que me pasan, ¿sabes? Por y el camino. Me doy más caballos, tengo que ayudarle a la gente que le ha mordido una serpiente, en fin. Uf, un curro... Vamos, estoy pagando la novatada, tío. Hostia, tío. Bueno, está bien, está bien. Está guay, está disfrutándolo, ¿no? Mucho. Ahora hablaremos un poquito de, de RDA. Bueno, pues bueno, vamos a empezar el podcast, ¿no? Ya los saludos, la precharla y los saludos pertinentes. Y vamos a seguir un poquito para adelante. Decimos más o menos lo que vamos a hablar. Vamos a hacer los contenidos de hoy, básicamente. Vamos a hablar de Red Dead Redemption 2, que es el segundo trabajo de mi José, de vaquero. Voy a dar las impresiones de Fallout 76, que lo he pillado, lo pillé ayer y he echado pues unas cuantas orillas. Y luego pues vamos a hablar de nuestro querido No Man's Sky, que hemos tenido una grata sorpresa esta tarde, que nuestro amigo Sam Murray, el hombre que lo hizo mal de primeras pero luego se arregló, ha puesto un tweet que mañana sale otra actualización de No Man's Sky, no la de Abyss, sino una que se llama Visions, que hablaremos de ella. Así que nada, ¿empezamos? Empezamos. Continuamos con, bueno, empezamos. Empezamos con la sección habitual de leer los comentarios últimos de los capítulos anteriores. Madre mía, que llevamos un mes sin grabar y ya no sabemos lo que hacer. Estamos fatal. Estamos que no nos encontramos. Tía, este capítulo va a ser muy guapo, ya te lo digo. Pues venga, Javi, tírale, tío, y nos cuenta, nos lees comentarios. Pues venga, si quieres, leemos uno tú, uno yo, lo que sea, ¿no? Como tú quieras. Vale, pues mira, tenemos en el capítulo número... cuando todavía no eran números, que tenemos en el 2X08, ¿vale? Que Ellie hace Spaceborne y Elion, que la verdad es que muy guay este capítulo. Deberíamos dedicar un poquito más a este tipo de contenido. Uh-huh. Bueno, tenemos un comentario de Rubenaco que nos dice: gran programa, me encanta que descubráis juegos nuevos y sobre todo el respeto con el que habláis de ellos. Y también... estoy con la droga de Elite, madre mía, pobrecillo. Rubenaco, bienvenido, tío. Tinieblas, nuestro compañero Tinieblas, amigo Tinieblas, que por cierto fue el ganador del sorteo del libro de Stone Seeker, dice: me alegráis cada vez que sale vuestro aviso de programa nuevo, últimamente más a menudo. Bueno, en este caso no, pero bueno. ¿Llegaste a jugar el Galaxy on Fire 2 de 2012? Un saludo. Pues yo no, la verdad. Yo tampoco, tío. Pero lo estuve viendo, ¿eh? Cuando lo leí el comentario lo estuve viendo. Ajá. Es un rollo así como el X Foundation este que van a sacar ahora. Ajá. Pero claro, un juego ya de 2012, ¿no? Entonces se nota que es más antiguo, pero mola, está bien, tío. Está no, guay. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Galaxy on Fire. Está buena. RPG así espacial de nave y tal, ¿no? Y tío, mola, tío. Hostia, tío, me acabo de dar cuenta que ya se pueden nominar los juegos para en Steam para... bueno, lo hablaremos en el próximo capítulo. Para el juego del año de Steam. Me pone aquí, he abierto aquí el Galaxy on Fire 2 y me sale nominar este juego para los premios de Steam. Uy, me quedo pillado. Hostia. Y bueno, juego de 2012. Bueno, tú puedes nominar como al que tú quieras. Tienes a lo mejor para nominar 5 días de los que tú piensas que van a ser juego del año. Tú, si nominas uno de 2012, pues si sale uno de 2012, nomina mucha gente a ese juego, pues mira. Coño, es verdad. Los premios de Steam. Hostia, está el juego a dar 95, ¿sabes? A un 63% de descuento. Dios, tío, qué guay. Galaxy on Fire 2 Full HD. Bueno, hostia. bueno. Estamos en descuentos de otoño. Esto ha empezado hoy. Y el Black Friday. Descuentos de otoño. Pues aquí tenemos Fallout 76. Ah, no, que Fallout 76 no está en Steam. ¡Pringles! Ay, nuestro amigo de Bethesda. Ay, madre. Bueno, venga, pues seguimos con los comentarios. Tenemos venga. A VDV Games, sí, nuestro colega compañero V. Gracias por un podcast distinto. Seguiré escuchando. Muchas Muchas gracias. Gracias, tío. A ti, tío. Gracias. Muchas gracias. Tarde de bocata, mi receta triunfa. Gran programa. Este es Juan. Sí, triunfa. Tu receta de los pimientos estos, ¿no? Rellenos. Los pimientos rellenos. Pimientos rellenos. Muy bien, tío. Muchísimas que yo no lo, no lo he hecho todavía. Todo llegará, ¿no, Javi? Todo llegará, sí. La del pollo a la de la cerveza sí que lo voy haciendo. De vez en cuando. Vale, luego tenemos a Evilor que dice: mola, gracias por el ratico de entretenimiento. Ole, muchas gracias, Evilor, compañero de Bitmanía. Tío, un saludico. Un saludico. Saludazo. Un abrazo, tío. Y luego de. Bueno, sí. Sí, Error de Concepto Podcast, que son nuestros compañeros del otro podcast de Tarde de Bocata, Error de Concepto, ahí, que hay un pequeño ahí crossover movidón. Dice: genial el podcast, gente, ameno y entretenido. Debería grabar un par de horas más, que se hace corto. Un abrazo. Pues sí, tío. Pues sí. A nosotros tenemos que ir recortando mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho, mucho. Porque por nosotros tenemos 5 o 6 horas de podcast, ¿eh, Javi? Sí, estaría guay. Bueno, podemos volver a hacer las 2 horas, no pasa nada. Ya lo iremos viendo, sí. Bueno, luego también os dice: me habéis salvado el lunes. Grande. Así que guay. Un honor salvar los lunes de la olla. Es una responsabilidad muy grande, tío. Bueno, sí. Salvar los lunes de los oyentes es bastante jodido. Pero bueno, ahí está. Y bueno, luego tenemos más comentarios del... Porque ya teníamos comentarios del capítulo... Teníamos ahí deberes que no habíamos hecho. Tenemos comentarios del capítulo ya, cuando ya decidimos que ya no iban a ser más temporadas y iba a ser el 18, de la entrevista a nuestro compañero Dilerio. Un saludo desde aquí, youtuber Dilerio. Saludos, tío. Pues tenemos más comentarios que los voy a comentar. Vamos a ir diciéndolo, ¿vale? Leyéndolo. Hay una persona que se llama Chechuca. Y nos dice: buen podcast, enhorabuena, echa de menos a Juan, saluda. Sí, se echa de menos a Juan, claro que se echa nosotros de menos. Nosotros también echamos de menos a Juan, claro que sí. De sí. Hecho, Juan, desde aquí te decimos que ya mismo te vamos a enganchar para que nos haga ahí una cosilla guapa del 7 de ahí, ¿no, Javi? Claro. Desde aquí queda dicho que cuando, bueno, siempre hemos dicho que cuando tú quieras volver, aquí estamos, que no hay ningún problema y que sí, que te echamos de menos. Y ya estamos pensando en cómo reliarte otra vez. Aunque no sea todos los programas, pero a lo mejor por adico uno o algo, una colaboración. Sí, ahora tenemos muy reciente la Alfa 7 del 17. 17 del 7 Day y quién mejor nos puede aconsejar y informar del 7 Day que Juan, tío. Si claro, es un crack, claro, máquina, claro. Tío. Bueno, aquí se lo dejamos ahí, lo vamos a poner en compromiso, pero bueno, ya está. Eso es lo que hay, lo siento. Bueno. Ah, bueno, dirá, no, luego dirá, no, yo sé que el capítulo que ese no lo escuché. Que va, no hay escapatoria. No hay escapatoria. Le recortamos el audio y se lo mandamos. Tenemos a Tarde de Bocata que dice: gran entrevista, un 10 de 10. Uf, muchísimas gracias. Eso es una puntuación muy alta. Muchas gracias, chicos. Una pasada, tío. Luego ya te pagamos lo que acordamos. Sí, sí. Va a costar caro esto, ¿eh? Ya te he dicho que el presupuesto lo llevamos así. El soborno no es lo que suena mal, no le digo. Bueno, tú eres el que tiene trabajo, así que tú verás lo que haces. Al final bueno. No es. Al final tenemos que vender el ordenador para al final grabando en los podcasts con los móviles. Madre mía. Bueno, tenemos aquí otra vez a V que nos dice: nuevo capítulo descargando. Y luego, cuando ya la descarga, la escucha, dice: muy, muy, pero que muy entretenida. Se lo ha notado cómodo y ameno. Y lo habéis conseguido transmitir. Like a los tres. Perfecto. Perfecto. A Dilerion se lo digo. ¿Quién es el otro? Es que es la entrevista, sí, es Dilerion. Correcto, correcto. Y ya está. Tenemos a Tiniebla, otra vez, que dice: no falla el tío, ¿eh? Wow, saludos, tío. Joder, qué bien. Nos claro encanta, que, ¿eh? Claro que sí, dice: claro. Cada vez mejor, el listón sube con cada programa. También sigo a Dilerion y la habéis clavado. Un saludo. Agur. Agur, de agur. Puta madre. Agur, yogur. Pues genial. Si sigue a Dilerion y te ha gustado, pues perfecto, tío. Muchas gracias. Uh-huh. Dilerion estuvo a gustico, ¿no? Estuvo guay la entrevista, estuvo guay. Yo estuvo a gusto y nosotros también. Otro que también lo llamaremos para que colabore. Sí, esto es una vez que se entra en una secta. Esto es una vez que se entra, no se sale, tío. Lo siento mucho. Uy, ya mismo llega la actualización de Élite, que ya sé a quién me vamos a llamar. Bueno, tenemos a uno que se llama, una persona que se llama Citizen, que se llama Citizen Radio, que dice: me tocaba a mí, ¿no? ¿O te tocaba sí. a ti? No, vale. Te tocaba a ti, sí. Vale. Sí. Qué grande. Os he descubierto hace un par de días. Y ya me he escuchado unos cuantos. ¡Wow! Genial. Sois geniales. Y además entretenéis. Seguid así, chicos. Estaré en vuestro canal de Telegram. Entraré en vuestro canal de Telegram. No sé perfecto. si entró, ¿no? No lo sé. Me parece a mí que sí, ¿eh? Si te dicen radio, por favor, harte escuchar en el canal de Telegram. Si te dicen radio, tú dale caña, ¿sabes? Dale caña. No te cortes. Tú métete sí. ahí y empiezas a decir, quiero, no sé qué, va. Lo que tú quieras, ahí estamos nosotros. Ahí está. Luego tenemos a Epi. Ah, bueno, sigue. Da igual, sigue tú. Es que como los doy yo todos, bueno. Venga, tira. Venga, luego tenemos a Evilor que dice, sí señor, buena elección. Dilerion junto a Bemol Slobolus, Tuber Viejuner, Virtua Néstor y Tonodor me parecen de lo mejor de YouTube. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por recomendarle mi humilde podcast Bitmanía. ¡Que viene la gorda! A la gorda. ¿Te acuerdas? La hostia, gorda. Qué arte, tío. Y digo, es que en ese capítulo no se me escuchaba muy bien, tío. Sí, ahí hubo. Estaba ahí teniendo algo raro, ¿eh? Sí, y luego hubo también un error que no fue la edición la misma de siempre porque no se te grabó, ¿te acuerdas? Y fue que pasar que lo grabamos con el OBS, que no. Madre, si te fijas que al principio del podcast que yo digo, hostia, el gato, no sé qué, es que pum, me desconectó la tarjeta de sonido y a partir de aquello ya fue. Pero bueno, lo salvamos, ¿eh? Lo salvamos. Sí. Bueno, lo salvaste tú, yo no. No, pero que lo salvamos con tu copia de seguridad y todo, vamos, perfecto, tío. Pero bueno, que el mérito es tuyo, que tú eres el que edita, ¿eh? Que quede constancia. Y bueno, y tenemos a Error de Concepto Podcast otra vez, que dice, buenísima la entrevista, me ha encantado el programa y me parece una ideaza llevar a este tipo de gente que se nota que disfruta de los videojuegos y tiene respeto por la industria. Genial por el programa, chicos. Un abrazo. Pues un abrazaco para vosotros también. Abrazazo. Y sí, ya la verdad, crossover, si Dios quiere. Sí, un crossover con ellos. Tengo un mogollón de ganas. Que el rollo es que sí, tío, trae gente así que le gustan los videojuegos, los youtubers estos más pequeñitos, entre comillas, o más grandes, pero que se ve que lo viven y todo el rollo y yo que sé, darle un poquillo de voz, ¿no? Que te cuenten ellos sus movidas de YouTube y sus cosas. Es que ese mundo me interesa mucho y ves cómo vive esa gente que ves en las pantallas, ¿no? Mola mucho. Y sí, o sea, bueno, que seguiremos buscando víctimas ahí que quieran hacer entrevistas. Víctimas. Víctima. Bueno, y sobre todo gente pues que comparte con nosotros esa pasión positiva y ese buen rollo con los videojuegos. Nada de gente negativa ni tóxica. No, eso no. Muy bien, Javi, pues hasta aquí llegamos con los comentarios y nos vamos a meter en faena, muy ¿no? Muy guay. Bueno, pues ya está. Pues listo. Vamos. Vale, pues ya hemos leído los comentarios y nos vamos a meter en faena, así que la primera noticia más reseñable que vamos a contar es una que parece que ha armado bastante revuelo y es que Sony ha anunciado que no participa en el E3 2019, tío. Bueno, pues mejor para ellos. Sí, ellos sabrán. A más tocamos. Parece ser que se están desmarcando un montón de compañías grandes de la E3, ¿sabes? Porque, qué cosa más rara, ¿no? Sí, por lo que se ve le exigen, le están lo acotan, ¿no? Y les quitan espacio, la reparten mucho. La E3, tú sabes que tiene un espacio de tiempo limitado, cada vez las empresas quieren enseñar más cosas, ¿no? Porque, claro, un escaparate tan grande que no es lo mismo tener 3 horas que tener 30 horas, ¿no? Me explico, ¿no? Entonces, hay empresas que se están descolgando ya del tema del E3 y Sony ya ha sido una de ellas. ¿Qué pasa? Pues que ellos van a, supongo, ¿no? Que como tienen ahí pendiente la presentación de la PS5, tiene toda la pinta de que ellos van a hacer un evento suyo, paralelo al E3, totalmente diferenciado, y que ellos utilizarán los medios y el tiempo que les dé la gana. Con lo cual, pues mira, más claro. independientes todavía, ¿sabes? Hombre, claro, porque ella también están como muy expuestos, ¿no? Supongo yo. Y que si quién gana el E3, que si Nintendo, que si Bethesda, que si este, que si lo otro, anda y que os den, ¿no? Sí, es verdad, tío, es verdad, que parece una competición a ver quién ha sido el ganador del E3 de este año, ¿no? Y ellos han dicho sí, pues nos quitamos de la E3. Hombre, también querrán, por eso que tú dices, tener un poquito más de tiempo para desarrollar ella su movida, elegir ellos el espacio. Pero ellos también hacen como una, de vez en cuando, una feria de PlayStation, ¿no? Eso me lo he flipado yo. ¿En PC Live o algo así? No. No me suena a mí. No, todavía me lo he flipado yo. Pues, tío, normal. Hombre, si van a presentar... Aunque Microsoft presentó la Xbox X en el E3 del año pasado, ¿no? Sí. Vamos, que no tiene... Vamos, que yo no sé mejor. Hombre, y eso tampoco quiere decir que no estén. Es decir, que no van a hacer la presentación, pero luego lo mismo están de alguna manera... como una cosa para prensa o un stand o algo. No creo que no llegue, que se quiten de en medio, es radical. Algo tendrán que enseñar, tío, supongo, ¿no? No lo sé. Pero si te fijas, mira, el año pasado que la vimos, ¿te acuerdas? Sony lo único que hizo fue, no hablaron, tío. Nada más que un juego, otro juego, pum, pum, pum, pum, pum. Fue como muy impersonal, ¿no? Cuando otras veces ha salido el director de no sé qué. A dar la chapa, sí, claro. Sí, tío, y nada, ellos fueron ahí, pom, pom, pom, pom, como diciendo, venga, que tenemos que enseñar muchas cosas que no nos da tiempo. Yo lo achaco al tiempo, ¿sabes? Y a las diferentes presiones que tendrán, no lo sé. Sí. Pero no, lleva razón. Yo creo que también puede ser eso. Sí, porque ya la... Aunque hicieron una cosa muy guapa, ¿no? Hicieron como lo de la cabaña y luego lo sé qué, no sé cómo. Bueno, que se lo curraron, pero vamos, que ya se veía a lo mejor que no estaban ellos muy cómodos ahí en el E3. Y bueno, pues lo que más se está rumoreando y lo que más se está escuchando es que van a sacar una PS5, ¿no? Y ellos pues quieren desmarcarse y poner ellos su PS5 allí. Lo van a hacer la presentación en un edificio con forma de PS5 y todo con PS5 y mucho PS5 para arriba y PS5 para abajo, y al final van a sacar un PC en una caja. Ya lo verás. Así que... una 1080 Ti des. Y 32 GB de RAM y pagas todos los meses para jugar online. Hombre, eso no falla. Vamos. Eso que no parte. Espérate, que lo han subido, ¿eh? Que lo han subido, ya llevan dos subidas, tío. Ah, sí, pues ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Ya sabes, ya llevan dos subidas. Ya sabes lo que tienes que hacer. Yo ya. Porque, bueno, por ejemplo, Red Dead Redemption no necesita eso, no. Online. Todavía, ¿no? Pero van a sacar un de esos online, ¿no? Sí, bueno, está a punto ya de salir, ahora hablaremos de eso, de salir el online, pero vale. hay juegos como por ejemplo el Fortnite, me parece que no necesitan la suscripción para jugar. ¿Ah, no? Como free, sí, no, el Fortnite tú puedes jugar sin tener el plus pagado. Porque lo pagarán ellos, claro. Lo pagarán los de Fortnite. Claro, pero por ejemplo el Fallout 76 sí. Claro, porque eso es totalmente online. El Battlefield 5, en fin, juegos que son online, para jugar con compañeros, tienes que pagar. Que tampoco, bueno, son 60 euros al año, que tampoco son tanto. Claro, ¿no? Pero son 60 euros míos al año. Y en PC no tiene que pagar por jugar online. Es que eso es un robo a mano armada. En PS3 ya... no estaba y aquí se lo inventaron, se lo sacaron de la manga. En PS4 lo sacaron, ¿no? Ahora los de Xbox lo tienen, los de Nintendo lo acaban de meter también. Y... correcto. Esperemos que no llegue eso a PC, porque el día que llegue eso, viva el single player. De todas maneras, vive sin que playe, yo lo digo, pero bueno. Sí, totalmente, está claro, pero que vamos, tiene cosas. Por ahí van los tiros. Bueno, entonces, bueno. No tenemos PS4 en E3 este año. No, parece que es que no, tío. Pues ya está, a más tocamos. Más horas para Xbox. Y para PC Game Show ese, tío. Y siempre, más horas para PC Game Show. Parece que es cortito, tío, siempre. No. Y presentan cuatro polladillas, tío. Y presentan mogollón de juegos ahí también. La verdad es que la E3, yo que sé, un poco... cuando te pones a verlo está guay porque somos un friki, nos gusta y eso, pero luego es un juego, otro juego, y al final dices, el juego que salió en el E3, que no es... y ¿te acuerdas? Nos pasó una vez, y ¿pero eso salió? Claro, ¿cuál como... de ellos? ¿Sabes? Te satura, ¿eh? Empieza a decir, coño, otro. Todo. Claro, sí. Nada, pues mira, yo lo veo guay, que hagan ellos su evento de PS5 y ya está. Y que lo disfruten y que lo hagan en streaming y que cobren la entrada por ir y inviten a la prensa que ellos quieren, que compren a la prensa que ellos quieren y que hagan todo ese tipo de rollos con la que ellos hacen. ¿Sabes qué creo, tío? Que al final E3 va a pegar el batacazo, porque si se le va a Sony, que es un peso pesado, se le va al otro, se le va, al final el E3 va a pegar. Ya, pues, bueno. No sé, lo vimos temporal solo este año o lo que sea, pero una feria súper grande para que, yo qué sé. En fin, bueno, pues nada, hasta aquí la noticia, ¿no? Hombre, supongo, sí, último apunte, supongo que también tendrás que pagar para ir. Hombre, le trae que pagarlo. Pero las compañías. Ah, no lo sé. Seguramente tendrán que pagar por un tanto por un dinero, claro, por ir. Supongo. No debería, pero bueno, yo qué sé. Puede ser, lo mismo es una paranoia mía. Si alguien lo sabe, que lo diga. Yo creo, mi punto de vista, en este humilde y totalmente totalmente humilde, es que es por el tiempo, tío. Es por el tiempo, ¿no? Que sí. Ellos van a querer presentar una cosa bien presentada y no, a lo mejor no le dan el tiempo que tienen que tener, no lo sé. Vamos, lo mismo necesitan 8 días para presentar todo lo que tienen que presentar. No lo sé. No lo sé. Bueno, ya veremos. Estaremos al loro del PS5. ¿Cómo es? El E5. El EPS5 y ya está. Y lo reportaremos. Muy bien, pues nos metemos en faena, Javi. Vale. Con impresiones de los dos juegos que estamos jugando, que son ahora mismo totalmente novedosos y que no hemos hablado de ellos. Y que bueno, que como cada uno está jugando uno de ellos, pues nos viene perfecto pues, para hablar cada uno del suyo, de su experiencia. Sí, así perfecto. Que si quieres, empiezas tú con Fallout o empiezo yo con Red Dead, lo que tú quieras. Venga, empieza tú. Vale, pues bueno, ¿qué puedo yo contar de Red Dead Redemption que no se haya dicho ya? Bueno, yo ya puedo contar mi experiencia, ¿vale? Que en un principio, yo siempre he dicho, no me escondo, yo ese juego no me lo iba a comprar porque no era mi estilo de juego, porque yo pensaba que era un GTA. Como venía de Rockstar y también mundo abierto, en fin, ya sabéis, ¿no? O sea, lo primero que se te viene a la cabeza asocia uno con el otro, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, claro, ya viendo que no, y es cierto que no tiene nada que ver, pues ya, pues no te quedó más remedio que decir, bueno, pues me lo voy a comprar, lo voy a jugar, porque esto parece ser que es una maravilla, y es una maravilla. O sea, a mí me ha enamorado, como a tantísima gente. Y bueno, lo que yo más puedo resaltar de Red Dead Redemption es por el apartado técnico, es brutal. O sea, el apartado técnico, ves cosas que dices, no me puedo creer que esto lo estoy viendo yo en un videojuego, como por ejemplo, pues que tú vayas manchado de sangre, te metas en el agua y se vaya diluyendo la sangre y se te va quitando a ti del traje, ¿no? Detallazos, ¿no? Que tiene unos detallazos. Que eso te hace una inmersión brutal, ¿no? Como eso, por ejemplo, ¿no? Luego, como se ve, los efectos de iluminación, los efectos ambientales son brutales. O sea, la niebla dinámica esa que le han metido. Que no he escuchado yo mucha gente hablar de esa niebla dinámica, pero a mí me llamó mucho la atención porque yo dio la casualidad de que justo cuando me compré el juego había cambiado de tele y yo decía, ya la tele no la tengo calibrada, ahora tengo que ver, porque aquí se ve todo como una capa blanca. No, es que cuando amanece, tú sabes que yo meto a los hombres, somos muy maniáticos con las teles, porque mi mujer siempre me está diciendo, que deja la tele, que se ve bien, y yo estoy, no, porque el contraste dinámico tengo que darle, claro, yo estaba paranoiado y yo decía, ay, mía. yo estaba paranoiado, claro, y yo decía, aquí se está viendo la tele muy blanca, ¿no? Esto qué coño. Claro, es que por la mañana cuando amanece en el juego, tienes la niebla esta mañanera, ¿no? De por la mañana se va dispersando, tío, pero tú no te das cuenta, o sea, y la ves pasar, no es como un bloque, como en tantos juegos que la nieve es un color blanco que le han puesto ahí que se va degradando hasta el fondo, ¿no? Uh-huh. Sino que la ves como si fuera niebla realmente pasar, ¿no? O sea, ese detalle de atmosférico. Que es condensación del agua. Sí, tío, y la ves pasar, ¿no? Entonces, luego ves que el juego tiene una profundidad de dibujado muy grande y con la niebla esa no la ves, dices tú, ¿qué coño? Que cuando se te pasa la niebla esa, ya ves la profundidad del fondo. Es que es increíble, vamos. Es que eso con respecto al apartado técnico, que podría estar aquí hablando muchísimo rato, pero no. Bueno, la iluminación es brutal, todo. La iluminación, brutal. Efectos ambientales son brutales. Llueve, hace tormenta, todo, ¿no? Bueno, hay unas tormentas eléctricas que se te puede ir la olla, tío. Que pegan unos rayos. A mí, yo. dio la casualidad de que yo estaba por allí jugando y tal, y de repente se puso oscuro, se puso negro, empezó a sonar trueno y tal, cambió totalmente, parecía que se hizo de noche. Yo, coño, ¿esto qué es, no? Y yo mirando así tal, pero no llegó a romper la tormenta, oye, que eso fue un detalle que me gustó, porque dice, esto tiene una programación que es cuando hay tormenta, con todas las consecuencias, llueve, cae un rayo y todo. No, salió la tormenta y de repente... estuvo un rato pegando trueno y tal, yo no vi rayos ni mira, y de repente se fue poco a poco y volvió a salir el sol otra vez. Hostia. Me quedé flipado. Demasiado rápido a lo mejor, ¿no? Para una tormenta que aguanta. No más. Sé, tío, pero lo lógico que es que si tú tienes un script en un juego de que viene la tormenta, descarga, hace lo que tenga que hacer. Ya te entiendo. Vale, pues está programado así, pero en este caso habrá dos variantes de que venga y que descargue y de que venga y no descargue. Eso es, hacer un juego con cariño y con bien hecho, ¿no? Bueno, y muchas más cosas que tiene. Bueno, eso con detalle, respecto, ¿no?, a la climatología, sino, ya te digo, yo no he visto ninguna, pero he visto vídeos y los flipas, ¿sabes? Con las tormentas. Ah, sí, vale. Que ya has visto tú, vale, que yo no... Es que claro, yo estaba esperando, pero no lo mismo. Es un vídeo que jugas tú que te pega un rayo al lado que es que prende fuego, tío. El rayo en el suelo, ¿sabes? Wow. La hierba. Increíble, ¿no? Y luego, pues en el apartado de diseño, impecable, o sea, entrar en un bar de eso, un salón del oeste, y es que está hecho a la perfección, ¿sabes? Los trajes, la indumentaria, cómo le va creciendo la barba al protagonista, que luego te puedes... Ya he visto un vídeo por ahí que no se ha pelado, tío, ni se ha hecho nunca nada en la barba ni nada. ¿Tú has visto Harry Potter? Ese que tiene los pelos así. Pues así va el tío por la calle. Una barba y unos pelos que dices, parece un vagabundo, tío. Hostia, han comido mierda. Sí. Y eso con respecto al diseño del juego, también brutal, ¿no? De lo que es los diseños de... Pues de la, ya te digo, de los edificios, de la tienda, cuando entras a la tienda están todos los productos ahí puestos. Tú puedes abrir el catálogo y elegir ahí, o puedes ir a la estantería y cogerlo, tío. Uh-huh. Te acercas a la estantería, pone café, tal, no sé cuánto, en fin. Y los objetos que hay son reales, físicos, todos. Sí, tío, los objetos. Quiero decir que no es que compra un jarrón y no lo ves ni siquiera, sino que está ahí un objeto que está ahí que puedes tocar y que puedes... Claro, uno de los detalles que me llamó muchísimo la atención de este juego es que todo lo que tú coges, interactúas con él. Si tú, por ejemplo, coges un paquete de tabaco, pues se ve que lo coge. Uh-huh. Lo coge y la animación es que lo coge y lo mete, abre su zurrón y lo mete dentro. No es como en otro juego que dice paquete de tabaco, pum, y ya lo tiene en el inventario, ¿no? Ah, lo desaparece. No, exactamente, no. Desaparece, este lo coge y aparece en otro lado. Claro. Este juego, cuando tú, por ejemplo, matas a un tío, lo vas a saquear. Si el tío está boca abajo, le da la vuelta. O a lo mejor si le pilla al revés, ¿no? Pues él se da la vuelta, se pone mirando para el tío, le da la vuelta al tío, lo coge, le abre la chaqueta, le mete la mano dentro. Es que. Brutal, tío. No se tiene que hacer eso de saquear a la gente, tío. Eso está muy mal. Ya, pero bueno, tú sabes que el hambre es muy mala, ¿no? Y el salvaje oeste, yo soy. Que no se nos olvide que Arthur es un ladroncete, ¿eh? Ah, que es un ladroncete. No se llama Arthur personaje, ¿no? Arthur Morgan se llama. Qué guay. ¿Y los caballos? Los caballos son. Ahí yo creo que han invertido muchísimo tiempo en los diseños de los caballos, porque aparte de lo bien diseñados que están. Pues luego tienen su personalidad, tienen su cuidado, tienes que alimentarlos, tienes que... O sea, el caballo es un elemento a tener mucho en cuenta. Es tu vehículo, pero aparte de ser tu vehículo, el que te transporta, también le coges cariño y es un compañero, ¿sabes? Eso lo han reforzado muchísimo, ¿sabes? Aparte de que sabes que si muere el caballo ya, tienes que buscarte otro porque se ha muerto, ¿no? Y como tú vas creando una afinidad con él, pues ya la pierdes, tío. O sea que... Hostia. Sí, como luego mundo abierto, pues te puedes hacer lo que te dé la gana, puedes hacer lo que quieras, puedes seguir la historia principal o puedes perderte por ahí y decir ahora voy a cazar o ahora voy a atracar o ahora voy a emborracharme, que yo una vez digo, pues mira, me voy a meter en el bar y me voy a emborrachar, venga, me puse allí, pom, pom, pom, pom, en fin, se te va acercando la gente, tú eres el que te peleó el otro día, no sé, y tú, hostia, tío, qué interactuación más chula, ¿no? Qué guay. En fin, que el juego es 100% recomendable, pero 100%. O sea, no... Ahí esta gente de Rockstar ha hecho un trabajo de 10, ¿eh? Sinceramente. Deseo de verdad, y con toda mi fuerza, que ese juego lo saquen en PC, que lo saquen bien, ¿sabes? Que lo saquen como mínimo como yo juego con mi Play 4 normal y corriente, y el juego va normal, o sea, va perfecto, no tiene ninguna historia rara. Se ve espectacular, vamos. Y si lo sacaran en PC, como mínimo como en la consola, tío, lo vaya a disfrutar. Bueno, la persona que lo juegue en PC lo va a disfrutar muchísimo. Y además, creo que la comunidad de PC se merece jugar ese juego, tío. Pero aquí lo digo. Hombre, GTA también tardaron en sacarlo, ¿no? GTA 5. Sí, luego lo sacaron Regu, por lo que se ve, ¿eh? Sí, luego lo sacarían roto. Hacen los juegos para consola y luego lo sacan roto. En consola yo creo que hay más negocio, ¿sabes? Que en PC. Porque son precios más caros, porque la gente es más caprichosa y, en fin, ya sabes. Claro. En PC luego el mercado es mucho más barato. Ya. Pierden dinero. Creo que han vendido en 8 días 18 millones de copias del juego, tío. Madre mía, igual que en Fallout 76, lo mismo, mi tío. Así que bueno, ese es mi pequeño resumen, muy por encima, ¿no? De Red Dead Redemption 2. Ah, bueno, ya, vale, ya no hará un pedazo de resumen cuando lo acabe y. No, yo qué sé, que. ¿Cuánto es por ya... hacer una pequeña reseña, ¿no? Del juego, pero. ¿Has jugado mucha horas? Pues llevo un 24% ahora mismo. Voy por el capítulo número 2. Ah, ¿vale? Está dividido en capítulos. Sí, está dividido en capítulos. Pero es peculiar, ¿no? La forma de seguir la historia principal es simplemente hablando con un compañero, ¿no? Y tú no sabes ni siquiera si ese compañero es de la historia principal, ¿no? O sea, no te está indicando en un icono. Habla con este para continuar la historia principal. Y habla con este para hacer una secundaria. Tú estás en un campamento y se te acerca uno, o tú vas a hablar con otro. Y te dice, ah, pues yo necesito que... Y resulta que esa es la historia principal, tío. Y va avanzando. Uh-huh. Muy, o sea, orgánico, ¿no? Muy orgánico. Claro, exactamente, no te obliga, no te va... Tú no tomas la decisión de seguir la principal sabiendo que vas con ese personaje en concreto, sino que puede ser uno de los cuantos que haya, que te salen en el mapa, ¿no? Como las iniciales de cada uno, pues tú te acercas y hablas con él. Luego tiene unos eventos aleatorios por ahí, guapísimos, tío, guapísimos. Bueno, entonces más o menos el corazón del juego es que tú vas con un grupo de peña y a partir de ese grupo de peña te va linkeando, si dijéramos a linkeando, que internet ha quedado eso, linkeando a los tipos de historias, ¿no? De rollo, ¿no? Que no... Sí, sí, tú vas... No hay un patrón que te diga... No tiene un indicador que dice historia principal... Si hablas con esta persona, historia principal. No, a mí no. A mí me sale Javier, no sé qué. Hay uno que se llama Javier. Hombre, tocayo. ¿Eh? Hablas con él. Bueno, no lo mates. No, es compañero, bueno. A ver. Y luego a la banda tuya, pues va agregando gente también, ¿sabes? Está guay, tío. La historia principal es súper interesante, ¿no? Tiene migas, ¿sabes? Son muy buscavidas, ¿sabes? Que es lo que mola. Son muy buscavidas. Sí, vamos, pero... Son ladronzuelos, pero son como una pequeña familia, ¿sabes? Uh-huh. No son malvados, son buscavidas, tío, de la época. Es que hay que comprenderlo. Hombre, es que tienes que... La ambientación pues está bien hecha y te tienes que tener en cuenta que lo que pasa. Sí. Y bueno, entonces lo que yo te quería decir es que... ¿Tienes como un indicador de misiones y eso sí, ¿no? Como un diario donde tú ves las misiones, sí, sí. Eso sí. Además, es curioso porque, bueno, tú tienes un indicador de misiones que le das no sé qué botón y te sale a la izquierda una pantalla con las misiones que has completado, la que está pendiente, y luego las misiones secundarias también las tienes ahí por si quieres hacer un seguimiento. Busca 4 de 5 de este artículo, ¿no? Pero te pone principal y secundaria, sí, ¿no? O te pone un montón de misiones y tú no sabes si está la principal o secundaria. No, si te pone principal o secundaria, pero la verdad es que no me he fijado, tío. Entonces es que está bien hecho. Si no te has fijado, es que está bien hecho. Sí, sí, creo que no. Pero lo que más llama la atención es que no sabes con qué personaje tú vas a hacer la principal, tío. Que tú vas ahí, hablas con uno y a lo mejor pues ya sigue avanzando la historia, ¿no? No. Es muy como... Te va llevando como si tú estuvieras viendo una película. Ah, qué guay, qué guay. Bueno, pues te iba a contar una cosa muy guapa. Venga, la cuento ya y termino. Te va a flipar además. Pues resulta que bueno, me di cuenta de un detalle, es que cuando llegué a una zona como de interés, ¿no? Una zona así interesante, pues le di a no sé qué botón, la verdad es que no sé, y Arthur saca un libro, tío, hace así, coge su bandolerilla esta, saca un libro, lo abre y dibujó, tío, a lápiz, el paisaje. ¿Qué dices? Sí. Era un cementerio. era como una zona que ponía infectados, ¿no? Me recordó un poco al tema de zombies, ¿no? Infectados aquí, ¿no? Como si hubiera habido ahí una peste o algo raro, ¿no? Y había un cementerio y estaban todas las casas así como abandonadas, un rollo apocalíptico, ¿no? Me encontré ahí aleatoriamente, ¿no? Y de repente saca, no sé a qué botón le di, sacó su diario y dibujó, tío, así a trazo, así como con lápiz, como un diario. Ahí va llevando un diario de la ciudad, de lo que se va encontrando, tío. Ah, vale, ahí va apuntando todas las cosillas y todo el rollo. Y hizo un boceto del cementerio. Hostia, qué guapo, ¿no? Guapísimo, tío. Guapísimo, juego. Increíble. ¿Y ahora qué hace con el boceto? Eso ya te lo... Bueno, lo tiene ahí a modo... Pues tú no has visto juegos que tienen modo foto, pues ese es un modo foto, ¿no? Digo Pero tiene... Yo he visto algún vídeo que se ve una camarilla de fotos. Tiene una cámara de fotos, exactamente. Él tiene una cámara de fotos, sí. Le puede enfocar, le puede desenfocar, darle un poquito de zoom y tal, ¿no? Pero él hace sus bocetos en su libro a rollo de diario personal también, aparte de la foto. Ah, qué guay, qué guapo. Pues nada, lo jugaré cuando salga el PC. Aquí estoy sentado esperando. Si no te compras una Play antes. No, qué va. No, me compré yo una Play. Porque una Play me supondría comprarme una tele, que tampoco tengo tele, entonces pues... Pero bueno, la puedes jugar en el monitor, tío. HDMI. Sí, pero... Yo qué sé, tener un juegazo como eso y jugarlo en una tele de un pequeño monitor de 20 y pocas pulgadas, pues da hasta pena. Bueno, como tú veas. Pero bueno, que sí, que ese juego, a ver, con 18 millones de copias vendidas en 8 días, ¿tú crees que ellos no van a tocar otro mercado tan grande como el del PC? Por supuesto que sí. Hombre, claro que sí. Van a tardar, pero eso lo tienen que sacar. No tengo que adaptar a PC y ya está, pero vamos, que seguro, ¿eh? Sí, que luego hacen los mojones, pero bueno. No, lo que pasa es que también supongo yo que tendrán contratos, exclusividades con consolas y tu movida ya más, ¿sabes? Que eso nosotros no lo sabemos, pero lo mismo, Rockstar tiene un contrato con Xbox y con Sony y con Microsoft y... Claro, sí, los entresijos de exclusividad de, y movida claro, rara, ¿no? A veces tú ya sabes, tío. Bueno, entonces ya no nos cuenta más nada, ¿no? ¿Ya dejamos ahí? Sí, porque no me quiero yo extender demasiado. Bueno, ya pues a ver si nos hace un análisis un día un poquillo más en profundidad, tío, que a mí me interesa mucho. A mí me da igual que me haga spoiler y nada, de todas maneras cuando llegue, bueno, a lo mejor a los oyentes no les gusta. Pero bueno, ya cuando tú lleves tu tanto por ciento y quieras contarnos más, perfecto. Bueno, yo os voy a contar un poquito ahora sobre mis primeras impresiones también de Fallout 76. Que lo pillé ayer. La verdad que por 34 pavos, me parece, así por Instant Gaming. Está muy bien, tío. Está muy bien, si vale 70 nuevo, más de la mitad, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, primera impresión, pues es un Fallout 4. Esa es la primera impresión. La primera impresión es que Fallout 4. Pero bueno, lo que digo, que si, por ejemplo, si a ti te gusta mucho el universo de Fallout, si te gusta, si has jugado al Fallout 3, has jugado al New Vegas, has jugado al 4 y te ha gustado, este juego te va a molar. Porque sí, está más ambientado en al multijugador. Coño, ¿escuchado eso? Sí. Está enfocado mucho en el multijugador, pero yo me he hecho un personaje que lo tengo a nivel 7 por ahí y luego hoy he estado haciendo lo mismo prácticamente, pero lo he emitido por Twitch, que ahora estoy haciendo ahí también cuando no directillos por Twitch. Uh-huh. Y en las dos partidas que llevo ya los dos personajes más o menos de nivel, sube rapidísimo de nivel, vamos, en una hora estaba en nivel 5. Uh-huh. Me he encontrado a Peña, pero vamos, no he colaborado con ellos, ni ellos han colaborado conmigo. Vamos, es como... El universo Fallout es tan solitario que tú ves a la gente por ahí pasar y va como, adiós. Le haces así con la manillo y dices, hasta luego, ¿sabes? Pero que no tienes por qué interactuar, ni tienes por qué si no quieres, ¿sabes? Y Y bueno, si te mola el rollo Fallout y te molan las historias que te cuentan y la narrativa que tiene, la verdad es que es un juegazo, es un juegazo. Está chulísimo, está chulísimo. Vale. Yo te voy a preguntar un par de dudas que tengo, ¿vale? Si te parece bien. Vale. Por ejemplo, tú dices que hay gente que te la encuentras por ahí, pero habéis visto de lejos y ni os habéis atacado ni habéis interactuado, nada más que habéis... Entonces, ¿tú crees que como ha sido tan criticado Fallout 76 porque los puristas de tema Fallout les gusta un single player, este multiplayer está siendo un poco dado de lado y la gente está jugando a su bola, tío? Puede ser. Vamos, yo ya te digo. Hombre, yo he visto vídeos en YouTube de peña que juega, como si jugáramos tú y yo, juegas contra cuatro, eso juegan del tirón. ¿Sabes lo que te digo? Sí, pero bueno, pero eso es porque van juntos. ¿Vale? Sí, eso como... Yo me refiero con gente desconocida, ¿no? Sí, con gente desconocida, vamos, que llevo... 2 días jugando, ¿sabes? Tampoco te puedo decir, pues no lo sé, no puedo ser crítico en ese aspecto porque no, pero vamos, las 3, 4 o 5 personas que me he encontrado no hemos saludado porque tienen una movida de gestos muy chula que dice, hola, no sé qué. A uno le pedí, digo, voy a pedirle a este que me haga hacer un grupo y me denegó y dije, joder, polla rancio, tío. Idiota, y luego lo vi ahí que lo mataron. Digo, ah, toma por culo. Joder, ahora va a venir aquí a pedirme ayuda. Ahora te aguanta, ¿eh? Claro, lo digo así, ahora me va a pedir la tuya, idiota. Pues nada, no, me dio coraje. Normal, tío, está ahí contra la ilusión. Hostia, vamos a hacer un grupillo aquí. No, pero bueno, al margen de eso, yo creo que es que el juego es que no te lo pide, tío. No te pide... A no ser que tú vayas con tu colega. Que venga, vamos a jugar tú y yo, no sé qué. Pero es que el juego no te pide que haces ese tipo de movida. Porque tú vas haciendo... Es muy falado. Tú sabes como un falado. Tú sales del refugio. Que bueno, por cierto. La parte del principio del refugio. Y desde que haces como un... Ya sabes que en los refugios siempre se hace como un mini tutorial y todo eso, ¿no? Y por ejemplo, en Fallout 4 sale criogenizado, tal que cual, luego va matando unas mutarachas por allí, coge la pistola, tal, no sé cuál. Hasta que sales, pues pasa un buen rato. En esto, en 5 minutos, te has ventilado salir del refugio. Así, rápido, venga. Y luego la salida del refugio es un poco fría, no me ha gustado nada. De todos los Fallout que he jugado, el que menos me ha gustado la salida. Pero bueno, ya son cosas mías, ¿no? Porque van muy a la historia, muy venga. A salir fuera la papalaya esta que se llama, que ya no, el yermo se llama Apalaya y venga a sobrevivir, a montarte el camp, que es como la movida del, como una cosa para acampar, que tú te pones ahí una especie de un campamento, quiero decir, y a partir de ese campamento tú puedes empezar a construir encima y las primeras misiones pues son para eso, ir a buscar a la ¿cómo se llama? a la regidora de ahí del refugio 76 y a partir de ahí tú vas buscándola a ella tal y que cual. Y bueno, guay, técnicamente te digo que está mejor que Fallout 4, mucho. ¿Sí? Mejor, sí. ¿Tú lo ves? ¿Se ve mejor el juego? Buah, y tal, se ve guapísimo, tío, y de rendimiento me va perfecto, me va súper fino, tío, súper fino y súper entretenido, vamos, va guay, va bien, ¿sabes? Uh-huh. Y la iluminación la han mejorado mucho y rendimiento a tope, ya te digo, genial. Y bueno, pues ya está, tío. Me gusta mucho una cosa que es como también como un poco rollo orgánico, ¿no? Porque tú vas, no tienes, hay gran polémica con este rollo porque no hay NPC, han quitado los NPC, solo hay robots que hacen como de tienda y solo hay cintas o los cintas de esas que te encuentras, que son las que te van mandando de un lado para otro, vas escuchando... alguien que te cuenta una historia y te dice, ah, pues yo dejé un tesoro en no sé dónde, no sé cuánto, y tú vas allí y allí está el tesoro, ¿no? O vas buscando una persona todo el rato, pero cuando llega está muerta, pues está claro, porque todo el mundo está muerto. Así que... Claro, es que eso, perdona, eso te iba a decir, que claro, tiene su sentido. A ver, eso se ha criticado mucho porque han dicho que no hay NPC, ¿vale? Pero es que si tú te ciñes a la historia realmente, si las bombas, porque esta es una precuela, ¿no? De Fallout 76, esto fue antes de lo que pasó, ¿no? Sí, en el año 2004, perdona. 2102. Y posteriormente fue ya Fallout 3, Fallout 4 y tal, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, se acaban de caer unas bombas nucleares y los únicos que están vivos son los del refugio, ¿no? Que son jugadores de carne y hueso, ¿vale? Claro. Todo lo que tú te vas a encontrar en ese mapa tienen que ser robados, porque no puede haber gente viva. Y la gente que esté estará hecha pedazos y no estarán locos, ¿no? Que es realmente lo que tú te encuentras. Ay, claro, son los necrófagos y todo ese tipo de cosas. Los que están ya mutados, están hechos polvo y no son lógicos, no puedes hablar con ellos. Entonces, es lógico que no haya NPC por la historia. Ahora, en Fallout 4, Fallout 3, ya ha pasado tanto tiempo que la gente que salió en Fallout 76 de ese refugio son los descendientes, o sea, son los padres de los que ya están en Fallout 3, Fallout 4 y tal. Entonces, lo que quiero decir, que yo no quiero defender nada ni nada, ¿eh? Que yo no, pero que es lógico, tío. Sí, tiene su lógica, Que no haya NPC, bueno, que bueno, que también pudieran haber metido unos NPC en vez de poner unos robots, porque hubieran puesto una personilla, ya está. O sea, bueno, que hubieran puesto, hubieran sido lo que son, supervivientes igual que tú, pero que ya a lo mejor han salido 2 años antes, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Sí, por ejemplo, sí, claro. Que no le hubiera costado trabajo, porque si tú miras, por ejemplo, el juego del de Scroll Online, que es el ESO, ahí hay NPCs por todos lados, ¿sabes lo que te digo? Que ellos, bueno, tiene otro motor y tiene otra movida, ¿no? Tiene que hay NPCs por todos lados y son los NPCs los que te dan las misiones y tal, pero vamos, esto han reemplazado los NPCs por la holocinta, que está guay, bajo el concepto que hemos dicho de que todo el mundo está muerto. Claro, es que vamos a ver. Si hombre, tiene una, tiene un hándicap, que a lo mejor está buscando una holocinta de busca a esta persona y bueno, dice busca a la médico no sé qué, no sé cuánto, y cuando va allí, pues claro, está la chiquilla allí muerta cogiendo una muestra de hambre, de agua, porque estaba allí, voy a coger una muestra de agua y todo, le cayó el bombazo y se murió. Petrificada, ¿no? Claro, claro, claro. Así, ¿no? Y claro, ¿no? Entonces dice, sé que la voy a encontrar muerta, vamos, no me va a decir nada ni nada, ¿no? Entonces pues ahí pues como un poco de te hace auto-spoiler todo el rato, ¿no? Ya, pero tú crees que es... vamos a ser un poco analistas, ¿no? Si podemos. ¿Tú crees que Bethesda no ha puesto NPC por ahorrarse el trabajo de programar un NPC y en su caso han puesto holocinta? Porque yo creo que le hubiera dado igual. Que hubiera sido una holocinta, que hubiera sido un personaje moviendo los labios. Claro, vamos, no, digo no, yo. No, sí, totalmente, totalmente. O sea, yo, pues no defender, ni quiero defender, pero vale, yo me voy a ceñir a los datos que veo. No hay NPC porque la historia no pedía NPC, punto. Sí, sí, sí, totalmente, lo podían haber hecho perfectamente. Y no te digo yo que ahora en futuras expansiones que le hagan, que supongo que las cobrarán o no las cobrarán o serán gratuitas, pues irán metiendo esos tipos de rollos, tío. Claro que sí, claro que sí. A lo mejor va a una zona donde hay un refugio, que porque no hay refugio tampoco. Que yo sepa, no hay refugios todavía. Está el 76 y tal. Y bueno, una cosa digo, yo me lo estoy pasando de puta madre. El juego es divertido que te cagas, porque van dando por ahí, pues tienen un mogollón de localizaciones muy chulas. Es verdad que es lo que tú me decías esta tarde, cuando me has estado viendo en el streaming, que está un poco vacío. Se ve un poco vacío, pero bueno, también es que he visto el principio, la primera parte del mapa. El mapa, yo no sé si lo has visto, el mapa es 4 veces más grande que lo de Fallout 4. ¿Eh? Lo he visto y es brutal. O sea, el mapa es brutal. Y bueno, te vas encontrando minas que son como dungeon, estaciones de tren que puedes entrar. Bueno, lo que yo he visto, ¿no? Yo digo, hostia, no hay pueblo, hay mogollón de pueblos, tío, mogollón de pueblos, hay mogollón de montañas, hay mogollón de nuevos enemigos, hay unos monstruos grandes, gigantes, así, que para matarlos tela, ¿no? Y guapo, tío, muy guay, yo me lo estoy pasando muy bien. Que ha recibido muchas críticas, tío, por el rollo de multijugador, lo están masacrando mucho, pero yo qué sé, a mí, como soy muy fan de Fallout, pues digo, mira, lo voy a pillar y me lo he pensado mucho, ¿eh? Lo voy a pillar y tal, y la verdad es que me lo estoy pasando teta. Yo solo, ¿eh? Yo solo. Y exactamente, ahí lo tiene, o sea, vamos. Yo solo. Es que ellos la gente lo ha criticado un montón a este juego. Yo creo que infundadamente, ¿sabes? Pero, sí, sí. Pero bueno. Mira, otra cosa, por ejemplo, que han hablado muchísimo, muy mal de este juego. Y vamos, le han puesto como si el juego estuviera roto. Y ahora tú me vas a decir a mí que llevará ya unas cuantas orillas hechas. ¿Tú ves tantos bugs y tan graves como que parecía que el juego estaba roto entero? No, tiene algunos bugs. Sí, de vez en cuando te queda y que no puedes andar y tienes que cambiar de primera a tercera. Bueno, la inteligencia artificial es nefasta. Eso lo tienen que mejorar. Yo llego a un sitio y veo esto me ha pasado un montón de veces. Otras veces no, ¿eh? No me pasa siempre. Pero llego a un sitio y veo a los enemigos y están congelados. Y ya cuando tú le disparas es cuando ellos reaccionan. Eso es que la inteligencia artificial es más mala que, vamos, hasta que tú no activas el enemigo, el enemigo no reacciona, es decir, como que está parado en el mapa. Por ejemplo, un personaje o un enemigo que tiene su recorrido, que hace sus cosas o que está de un lado para otro, no está parado hasta que tú llegas y lo activas. A lo mejor cuando pasa andando por algún sitio se activan, ¿no? Para que no estén siempre rulando, supongo que serán. Eso es raro, tío, eso es muy raro. No es raro, es por bueno, sí es raro, pero que supongo que será como para no cargar mucho el server, ¿sabes? Porque claro, si hay cosas que se están moviendo todo el rato, el server Pero bueno, es que un juego ya en 2018 eso lo tenía que tener solventado ya. Claro, yo lo veo más como, yo que sé, como un bug. Una cosa que tenga que arreglarla y ya está. Porque si es verdad que yo vi a la Sun John también y se quejaba de lo mismo. Sí, ¿no? Sí, bueno, yo no me quejo. Yo le pego un tiro y ya después le pego otro. O sea, lo que te digo. Está estupendo estar tío parado. No, pero que. ¿Qué coño es eso? Es una ventaja. No, pero que. Y bueno, que. Dice que vamos, pues se parte el culo. Sí, que me ha hecho. Que a mí no me molesta, que ¡pum! Pero los dejéis que te sico. Ya le quita la media vida del primer tiro, tío. Claro, que yo soy muy malo todavía. Y bueno. Hay una cosa que me ha molado mucho, tío, que son los eventos, que están guapos, porque tú vas andando por ahí estás perdido, ¿sabes? Yo, pues me gusta mucho, en este personaje que he jugado hoy, sí he ido como un poco más a la principal, ¿no? Porque ya tenía un poco más claro lo que era. Pero en el primero, en el que jugué ayer, como de principio como todo muy raro, ¿no? De, bueno, esto va a ser un Fallout online multijugador. Iba como con miedo, ¿no? Como un poco reticente, ¿no? Pero nada, la primera hora tú ya vas por ahí suelto, vas investigando, vas probando. El batch está guay, que es la Q, le da al batch y pues en tiempo real. Pero en realidad te sale como el enemigo en verde, ¿no? Uh-huh. Y lo ves que está moviéndose, sigue, todo sigue, pero se pone en verde y eso es como un autoapuntado. Pum, pum, pum, pum, tú le das y lo autoapunta, está guay. De primeras, cuando tienes el batch, no puedes apuntar a diferentes partes del cuerpo, sino que ya cuando vas mejorándolo con las cartas esas que es del especial, porque ahora el sistema de especial va por cartas, que eso está guay. Cada vez que subes un nivel te dan un lote de cartas, con dos o tres cartas, y tú ya puedes poner las cartas en la habilidad que tú quieras, en fuerza, fuerza, suerte, sí, el especial, ¿no? Carisma, sí, bueno, eso, no me acuerdo ahora cómo son. Pero bueno, el carisma estoy yo pensando, si no hay NPC, ¿para qué sirve? Te da habilidades, por ejemplo, para cuando estás en grupo. Cuando estás en grupo, ¿sabes? La verdad es que yo no lo estoy usando, yo estoy metiéndole a fuerza y a suerte. Vaya yo con mucha suerte por ahí. Y oye, a lo mejor no se activan los NPC porque tengo mucha suerte. Claro. Que da un bug, ¿qué es eso? Coño, ¿qué es eso? Que es una carta. Pero pilla distraído. Está aprovechado hacer zapatos. Claro, que he tenido suerte, claro. Está peinándose. Al otro la pilla meando. Coño, ¿qué es eso? Bueno, pues está guay. Bueno, te cuento lo de los eventos. Eso, pues tú vas andando por ahí. Que me lío. Que me enrollo, no veas. Vas andando por ahí y te salta un. Estás dentro de un evento. Si quieres, puedes colaborar y te darán unos premios extra. Entonces hay unos tipos de cosas que pasan. Por ejemplo, había un faro grande que tenías que. Tiene un faro arriba, ¿vale? Lo tienes que recargar con un combustible que son lo que le sale a las luciérnagas, que es como fluorescente, ¿no? Entonces tienes como 2 o 3 minutos para matar a 50 luciérnagas y con lo que coges, lo subes arriba al faro y ya lo puedes encender y ya pasa una movida, ¿no? Ah, qué guay. Entonces, pero claro, tú no tienes que activar nada. Tú simplemente estás cerca, se te activa y te dice, si quieres, puedes ir ahí. Y coño, te acercas. Si estás tú solo, pues casi imposible que lo hagas. Pero si a lo mejor hay tres personas haciendo lo mismo, no hace falta que sean de un grupo ni nada. Simplemente están dentro de ese evento. Cuando lo consigues, a toda esa gente que está dentro de ese roalillo, dentro del evento, le dan el premio. Aunque tú no hayas colaborado, si, con que tú estés dentro y los otros lo hacen, a ti te lo dan. Y eso está guapísimo, eso está guay. Tiene toda la pinta, eso tiene toda la pinta, si lo piensas, de es una forma de unir a gente, ¿no? De que, como claro, el mapa es tan grande, los servidores no alojan tanta gente. Claro. Si hacemos un evento que haga que la gente acuda como mosca. A la miel. Como abeja a la miel, ¿no? Como... Pues claro, ahí ya haces que la gente interactúe, para bien o para mal, pero bueno, está bien pensado, porque quizás la gente que está dispersa por ahí ve el evento o le pilla cerca, pum, y lo hace y ya está. Sí, mola. Eso está guapo y está muy bien pensado y funciona muy bien. Yo la primera vez que, ya te digo, muy natural sale todo, ¿sabes? De rollo, hostia, mira, un evento, no sé, y digo, ¿esto qué es? El evento, me voy allí, pum, pum, me mato un par de tíos y has conseguido el premio, pero si he matado nada más de tíos, pero bueno, lo habrían hecho otro, pero que fue guay. Ah, mira, tío, está eso guay. Está, eso mola. Está muy guay, eso me ha gustado mucho, tío. Y bueno, dicen que, he estado leyendo yo por ahí, que tiene como un máximo de 16 personas por server. No, es de la China. Yo hoy he contado 40 personas en un server, ¿eh? Oye, a ver, tío. Que me cuesta contarlo. Había... ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que los servidores son dinámicos. No siempre el mismo. Tú no siempre estás en el mismo server. Tú te metes en el server y tú haces tu campamento. Cuando tú te vas, el campamento desaparece. Cuando tú te vuelves a conectar otra vez al día siguiente o lo que sea, te aparece el campamento en el mismo sitio, pero yo no sé si el server es el mismo. Se te queda tu estado de tu web principal y todo eso. Pero la gente que hay es diferente, ¿sabes? Sí. No todo el mundo tiene... Sí, no, porque si no al final coincidirías con los mismos siempre. Claro, no todo el mundo tiene el mismo server, ¿no? Eso está muy bien pensado, eso está muy bien hecho. Eso está muy guay. No, y a sí. Lo mejor ves 40 personas conectadas, pero ves otras 40 personas que están desconectadas. Que han estado en algún momento y que se pueden volver a conectar a ese server. Y eso está guay, tío. Está bien. Eso está bien. Está muy bien pensado, ¿eh? Muy bien pensado. ¿Tú crees que este juego ha sido masacrado sin motivo? Pues, no te estoy diciendo que lo defiendas ni que lo 100%, pero por la experiencia tuya, ¿no? Que es lo que realmente cuenta, porque al final siempre decimos que hablamos de unos juegos o de otros, pero realmente el que habla de un juego bien es el que lo ha jugado. Eso claro, está clarísimo. Claro, no, tío, yo veo gente que por ahí que lo ponen muy bien, hay gente que se lo pasa a teta, si al final es la experiencia, ¿sabes? Claro, ya está. Y hay experiencia. Gente... Y hay gente que incluso los medios desinformados, que si la beta, que si no sé qué, que si la beta se desinstala, que si para desinstalar la beta tienes que... Comprar juego, ¿no? O sea, por eso lo arreglaron en un parche a las dos horas. Si hubiera habido intencionalidad de esa barbaridad, como ellos decían, pues no se hubiera arreglado, ¿no? No, claro. Ahí. Yo creo que lo han masacrado un poquito, ¿eh? Lo han masacrado un poco. Un poquito. Que sí. Te quiero decir que el juego no es perfecto. Que el juego pero tiene es que ningún mucho... juego es perfecto. Ya, pero bueno, que el juego está tiene claro. Mucho. Y que se han arriesgado mucho a usar una franquicia de single player para utilizar un. Multiplayer, ¿no? Ese ha sido el fallo que han cometido. Pero bueno, lo hicieron con el del Scroll Online y nadie puso el grito en el cielo igual. No sé, algo ha pasado raro con este juego, que lo han masacrado de una forma injusta, yo creo. Que sí, además Bethesda tiene siempre la fama de cuando saca los juegos al principio tener muchos fallos, ¿no? Pero luego lo van arreglando. Bueno, no lo arregla ellos, lo arregla la comunidad con los mods. También. Eso también, sí. Que tienen mucho morro. Que yo no lo, que a mí me gustan mucho los juegos, pero no los defiendo a capa y espada, ¿eh? Porque el Skyrim tiene unos parches no oficiales de la comunidad. Arreglan el juego tontero. Y bueno, si se lo arregla la comunidad, eso que se ahorran, ¿no? Ya, pero este no lo van a poder hacer porque este todavía no tiene mods. Yo creo que van a meter mods. Sí, ¿no? Y bueno, sensaciones mías. Pues primera sensación, muy bien, muy divertido. Muy orgánico, como se dice ahora, tío. Y yo qué sé, que muy, muy guay. Hay cosas porque tienen que mejorar, porque el mundo está como un poquitín vacío. No sé, lo de las cintas, pues a mí me mola, pero bueno, lo de las cintas está guay, porque todas las cintas que oyes son súper interesantes, tío. Súper interesantes, muy guapas, tío, muy bien narradas, todo en español, perfecto, en el castellano, para que luego no os quejéis. Y una historia muy chula, muy currada, muy interesante. con un sentido todo dentro de ese mundo y te podría decir que no echo de menos a los NPC. Ah, pues mira. No lo, yo personalmente, yo no sé otras personas, ¿no? Que a lo mejor si hubiera algún NPC y tal, pues estaría guay. Pero que tampoco tú empiezas a jugar allí y de seguida estás haciendo el campamento, de seguida estás allí para acá arriba, para abajo, no sé a qué. A tu bola y a tu bola. Recopilando un mogollón de chatarra para poner tu campamento más guay, para mejorarte el arma. En fin, lo que es un multiplayer. Un juego de RPG, quiero decir. El RPG. Si buscas un juego de RPG, lo tienes. Y si a lo mejor alguien te puede echar una mano para acabar una misión alguna vez, pues está guay, tío. Está muy guay, tío. Oh, está muy guay. Te pueden atacar también. O te pueden atacar, pero el atacar... bueno, todavía no me ha pasado a mí nada de eso. Pero el atacar está súper penalizado en este juego también, ¿eh? Me parece. Sí, tiene ahí... Sí. Aparte, tiene como... hasta que tú no estás en nivel 5, no te pueden atacar. Y luego cuando a partir de nivel 5, si tú atacas a alguien, si él no te responde a ti, si tú le pegas un tiro a uno, si él no te devuelve el tiro, no puedes volver a atacarlo. Si lo atacas otra vez, te penaliza mogollón, ¿vale? No, no sé muy bien cómo es exactamente el rollo. Sí, que tiene que haber una respuesta, tiene que haber una claro, respuesta. Tiene que haber una respuesta. Si ya lo, claro, si ya lo no tú te... allí llega un tío de nivel superior, te mate y ya tomas por culo, que es lo que pasa en estos juegos muchas veces. No, eso está guay, está muy... Está así. Otro punto positivo, claro. Hombre, que sí, un punto positivo y no, porque a lo mejor también mola ese rieguecillo de que te... Sí, tío, pero una cosa es riego, otra cosa es que tú entras de novato, que a mí me pasa mucho un juego y es que te masacran a los 3 segundos. Sí, juega al Ray, verás lo que te hacen. Que no. Entonces, yo creo que ahí lo han balanceado. Está y una muy cosa guay. Que te iba a preguntar, tío, que hoy te he escuchado yo en el streaming, decís brutal el sonido, brutal. Ah, el sonido increíble, tío. El diseño sonoro que tiene me está gustando mucho. Mogollón. La ambientación, la música, ¿no? Los pasos, la música está muy guay. Además que tiene la radio esta de música country, que yo las tengo siempre quitadas. Pero que... Aunque no, si no tiene la radio, pues tiene una musiquilla de fondo que está muy guay, así me parece, me recuerda un poco a la banda sonora de... ¿Cuál era? Que digo, hostia, si parece mogollón la banda sonora de... No me acuerdo, tío, no me acuerdo, ya te lo diré en el próximo podcast, pero no me acuerdo. Pero que... Muy chula, la música muy chula, los efectos de sonido muy currados y todo muy bien, todo muy guay. Vale. Además que cuando estás por ahí en el yermo, en el papalaya este, tú estás por ahí tranquilo, escuchas tiro a lo lejos, dices, hostia, ya hay algo, ¿sabes? De rollo, hostia, y lo vas escuchando, sí, el sonido está muy bien. Y si estás más cerca, pues se oyen los tiros más cerca, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero que muy guay. No me gusta que... Puntos negativos, que sea tan guiado, porque vea este punto y a esto, vea este punto y a esto, vea este punto y a esto. Eso no me mola, no me gusta en ningún juego, no me ha gustado nunca los Fallout y eso no me mola. Me gustaría que tuviera un poco más de libertad. Ahora sí que rollo mundo abierto, puede hacer lo que quiera, porque yo con el primer personaje ya te digo que hice una movida y con este segundo he hecho otra movida totalmente diferente. He hecho la historia empezando por el rabo y acabando por la cola, ¿entiendes o no? Sí, así de otra manera, ¿no? Y muy, muy guay. Y bueno, ya por última cosa, lo que más me ha sorprendido es la vegetación está muy guay. Hay una, ¿cómo se llama? Unas plantas de que cuando las coges la planta y hacen como fuegos artificiales. ¡Pa, pa, pa, pa, pa! Hostia, qué chulo, tío. Fireworks plants, una cosa así se llama. Coño. Y tiene muchos detalles nuevos. Y otra cosa que me ha molado, que me he quedado flipado, que me ha sorprendido mucho, que no me lo esperaba, es que tú sabes que los necrófagos en Fallout 4 son estos que están ahí medio muertos, que son como están medio podridos. Uh-huh. Que nunca hacen nada, nada más que te pegan, ¿no? Pues aquí los necrófagos tienen pistola y te disparan, tío. Sí, eso es que he visto yo hoy que sí, me he quedado flipado. Sí. Claro, tú llegas a un necrófago y tú empiezas a pegar tiros de primera, digo, coño, colega, tío, pero si estos nunca han tirado tiros en esta saga, ¿no? Pues aquí sí. Y me queda todo diciendo, bueno, no me acaba de convencer porque ellos están ahí medio mongolos, ¿no? Pero bueno. Sí, pero bueno. Volvemos a lo mismo, como es como Eso justo después es. de la guerra todavía tienen conciencia o algo así, yo qué sé, Sí, ¿no? bueno, sí, pensándolo así, sí, lleva razón, sí, Claro, ¿no? pero Están como ahí todavía intentando defenderse, ¿no? es que En tú Fallout. fíjate, tenemos tan encasillado en lo que es lo del rollo de la franquicia, de Fallout 4, de Ahí Fallout está, 3, tío. Eso es lo que le ha pasado a ese juego, ¿sabes? tenemos estas cosas tan preconcebidas que cuando hay algo que cambia, ya te están cambiando, esto ya no puede ser, ¿no? Hay que abrirse un poco también, ¿no? Pero bueno, los fans de hacer rimas, pues ya sabes lo que pasa, Yo no me creo que toques. los fans de esto o tienen la mente abierta o tienen la mente cerrada, ¿eh? En tu caso, tienes la mente abierta y al tener la mente abierta, pues lo ves positivo. Los que están ahí tan puristas, tan es que no me gusta porque los Fallout nunca han tenido esto y ahora sí. Bueno, pues tío, también es otra forma de juego, ya Otro está. Fallout. Bueno, yo te lo recomendaría si realmente eres fan de la saga Fallout. Si no has jugado nunca a ningún Fallout, te recomendaría, por ejemplo, jugar al New Vegas, que para mí es el que más me gusta, ¿sabes? Y Sí, luego ya ¿no? después de New Vegas, si te apetece seguir jugando en ese universo, que sepas en una cosa medio online, que sepas que Fallout 76 está muy bien, te lo puedes pasar muy bien con tus colegas, si tienes, que no como yo, que soy un solitario, un alma solitaria, ahí jugando solo. No tengo amigos en el server. Y cuando le digo a alguien que si quiere jugar conmigo, me deniega la amistad. No te hace caso. Así que nada, yo voy a mi rollo y algún día yo pues me encontraré a alguien que me quiera hacer un grupo conmigo y lo disfrutaré guay porque podremos. Claro, también es el rollo que yo estoy en niveles muy bajos. Cuando llegue a niveles más altos, que haya que matar a bichos más gordos, de nivel 40 o 50, ya necesita a la gente sí o sí, ¿sabes? Tú necesitas a la gente, pero es que habrá gente que te necesite a ti. Claro, no solo yo, sino a ellos también. Hacer un grupillo de dos o tres, matar a una persona y luego te vas, te disuelve el grupo y sigues para allá. Y ya está, eso está guay. Perfecto, tío. Pues muy buen análisis de Fallout 76, ¿eh? De verdad. Bueno, primera impresiones. Ya os daré el Muy, coñazo muy con buenas esto. impresiones, sí, señor. Ya Sí, daré el señor. coñazo. Estupendo. Pues ya solamente nos queda hablar de la novedad novedosa, pero vamos, totalmente reciente, ¿no? Bombazo. Bazo que no nos lo esperábamos nadie, que acaba de salir la noticia esta misma tarde y que tú te has hecho eco de ella. ¿Y qué ha sido, Javi? Pues que, bueno, ya lo hemos dicho antes, pero venga, vamos a hacer otra vez aquí el bombazo. Hay un Venga, por plan si alguien como, se ha incorporado ahora. venga, que por si alguien llega ahora. Vamos a hacerlo como lo hacen en Sálvame. ¿Tú has visto Sálvame alguna vez? No, no he visto eso Venga, nunca. súbete en el pulpillo, le dice el pulpillo. Se sube el tío ahí en una cosa y da el bombazo. Bueno, yo me voy a subir aquí en mi silla y voy a dar el bombazo. Espera. A ver. No Man's Sky ha sacado una nueva actualización que saldrá mañana, que se llama Visions, que es la 1.75, la 1.75. No me lo puedo creer, Otra actualización. Carmele. Hostia. Carmele. ¿No es Voy a hacer Carmele? de Kiko Matamoros. No me lo puedo creer, Carmele. Ay, mira, qué fuerte. Qué guay, ¿no? Pues Hostia, sí, tío, estaba qué jugando ahí sorpresa. al. Estaba jugando ahí al Fallout 76, ahí a mi rollo. De buena pena me llega ahí el mensaje de Twitter de No Man's Sky, actualización Visions, 1.75, Seth Murray ahí poniendo tweet ahí como un loco ahí a las 7 de la tarde. Hostia. Y bueno, se llama Visions 1.75 y guapísimo. Bueno, ya tuvimos una actualización anterior que se llama The Abyss. Es decir, se centraron mucho en hacer. Cuando entras dentro del agua, pues hacer ahí unos biomas dentro del agua, hacer unos tipos de monstruos ahí especiales en el agua, un vehículo bajo el agua. Y la verdad que es muy guapo, muy guapo. Y ese, bueno, sacaron muy poquita información, ¿no? Que no podemos decir ahí la información que, porque no sacaron unas notas del parche chula. Como yo por lo menos no la he encontrado. Pero sí, The Abyss, como la película de The Abyss, del abismo. Han potenciado, pues, darle un poquito más de amplitud a lo que es el mundo de No Man's Sky, metiéndote debajo de agua, o Claro. un vehículo nuevo que creo que se llama Nautilo, que está guapísimo el nombre, es de 2000, como el libro de Julio Verne de 20.000 leguas de viaje submarino, claro. Se llamaba Nautilus, ¿no? Era. De Nautilus. Y me gustó mucho el nombre. Y que luego puedes construir debajo del mar, de agua, vamos, de. En fin, y una serie de también de animales también que puedes interactuar con ellos debajo de agua, de plantas y de todo. Guapísimo, tío. Chulísimo. Pero lo que más me gusta de eso es que han ampliado la opción de poder explorar un planeta, que es lo que a nosotros realmente nos gusta, que es explorar. Entonces, tú antes llegabas a un planeta que había mucha agua y sabías que dentro del agua tenía una capa muy pequeña de agua y ahora es que te profundiza muchísimo, ¿no? Y puedes construir ahí debajo, puedes hacer tu, ahí, tu vida. Ahí como si fuera un acuario de estos dentro del agua. Y luego hay quests de juego que ya la han enfocado a ver y localiza una nave, una cosa, sí, que han ampliado, sumergida. Han ampliado la historia un poquillo por ahí, ¿no? Para que, o sea, claro. Por ahí, tío, muy bien, ¿sabes? Y, muy guay, muy guay. Y yo no lo he jugado, la verdad es que lo he visto nada más porque no he tenido tiempo ni que estamos, que no podemos con tanto juego. Ya, pero tengo ganas, tengo ganas, tío, tengo ganas. Está abducido por los vaqueros. Por los cowboys. Por los cowboys. Los cowboys. Pues bueno, yo jugué un poquillo al No Man's Sky, pero claro, no hice nada de eso del de Abyss porque no. Supongo que estaré más avanzado en la historia o lo que sea. No sé, tendré que bichearlo un poquillo más. No sé yo cómo accederá a eso. Si llega un planeta con agua y te mandan una señal y vas corriendo. Ni idea. De todas maneras, yo sé que nada más que empezar la actualización ya había gente con submarinos. Con lo cual, yo todavía, desde que estoy en No Man's Sky, no he conseguido hacer un vehículo porque no he llegado a ese punto. Es que no veas, tío. Entonces yo creo que este de submarino te lo dan nada más que llegar, ¿sabes? Ahí lo tienes, no sé cuánto, ¿sabes? Y no lo sé, pero bueno. Habrá que llegar a cierto punto de la historia para que se te active el arroyo del agua, debajo del agua, lo de siempre. Hombre, a mí me resultó raro que cada vez que veía a alguien jugando No Man's Sky ya estaba montando en submarino y digo, coño, qué casualidad, que estaban en el mismo punto de la historia, ¿no? Ah, no, pues entonces tiene que ser que te lo dan. Te lo da, o te como lo esto dan. Se supone que es mundo abierto, pues bueno, pues podrás pues ir. Llega ahí y te hacen una quest y ahora llega, métete debajo del agua y ahí está el submarino, ¿no? Vamos, digo yo, no lo sé, ¿eh? Sí, no lo sé, sí, puede desde ser. Desde la desconocencia, como dicen, ¿no? Bueno, pues ya lo pillaremos, a ver. Yo tengo ganas de pillarlo por banda porque ya con la actualización de mañana a 1.75. Las visiones. Pues venga, tío, muy guay. Tírale que yo no sé. Venga, vamos a ver. Venga, pues te voy a contar un poquillo. Venga, cuéntame y vamos hablando. Descubre un universo más variado y diverso en la actualización de visiones. Presentados nuevos biomas planetarios, mundos más coloridos, nueva fauna y flora, arqueología, rescate y mucho más. Uh-huh. Así que tenemos nuevos biomas planetarios. Los biomas planetarios anómalos de los planetas crean un universo más extraño y diverso para explorar. Mola, tío. Mola. O sea, esos son los planetas. Yo no sé si tú has llegado a estar en un planeta de estos que no tiene sonido. No. Guau, pues tío, brutal. O sea, llega a un planeta que no tiene ni planta. O sea, es como una luna, como la luna nuestra que no tiene nada. Pero es que aparte no tiene sonido, tío. No se escucha nada dentro de la luna esa. Y es un planeta anómalo de eso. A mí me gustó mucho cuando lo vi, ¿eh? Qué guay. Y luego lo que son los centinelas son agresivos, total. ¿Ah, sí? Todos te ven y a por ti. Hostia, qué guay. Bueno, hay un pequeño tráiler del Vision que lo vamos a dejar en las notas del programa, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, lo que te digo, los planetas estos con biomas anómalos, pues que son plantas raras y cosas raras y movidas así, pues tienen muy buena pinta. Luego tenemos criaturas nuevas, criaturas más extrañas que han evolucionado en los planetas anómalos estos. Bueno, estos vamos a tener unos planetas más raros. Trayendo una nueva vida y movimiento a estos paisajes misteriosos. Y la verdad es que bichos raros, he visto uno, bueno, se ve en el tráiler uno que van saliendo como unos pinchos del suelo, van detrás tuyo. Sí. Y bueno, es lo único que se ve. Y se ve otro, perdona, que es una planta que conforme se acerca se va hinchando. Ah, y explota, ¿no? Hace ¡pum! Y explota al lado. Oh, mira qué guapo, tío. Y bueno, hay una así como con forma geométrica y los globos eso. Y bueno, sí, ya veremos, tío. Mola. Un toque más de ciencia ficción todavía que en sí cabe. Sí, no paran de mejorarlos, es que no paran de añadir cosas, tío. Sí. Se está convirtiendo en un juego, no lo que prometieron que no cumplieron, sino mejor más todavía, tío. Luego tiene diversidad alienígena, una cosa así. El universo se ha vuelto más extraño y vibrante, emocionante de explorar. Los nuevos tonos de cielo y hierba permiten mundos más únicos y un conjunto más diverso de estética de ciencia ficción. Mira lo que yo estaba diciendo, tío. Es decir, que le han cambiado los colores un poco. Pues supongo eso, que serán planetas con colores más raros. Aquí estoy viendo uno con los colores azules, otro con verde, que no sea así marrón, ¿no? Qué guapada, tío. Qué guapada. Luego han hecho variaciones en el agua. Uh-huh. Los nuevos tipos de agua crean mundos más extraños para ser descubiertos, tanto por encima como por debajo. Y aquí entramos en Abyss. Claro. ¿Vale? Va todo de la mano, tío. Muy guay, muy guay. Luego han hecho tipos de atmósfera y arcoíris. Que eso, uh-huh, está muy guapo porque se ve diferentes tipos de atmósfera. Sí, han puesto ahora que se van a generar proceduralmente también los cargueros estrellados, ¿sabes? Sí, sí. O sea, lo mismo ahora te pilla uno con la cabeza redonda, el cuerpo ovalado y una picola, ¿sabes? Como los animales, ¿no? Que cogen muchos patrones y los mezclan ahí, ¡pum! A lo que salga ahí. A la... Y como las naves, que también son generativas. También. Bueno, luego tiene... bueno, hemos mejorado la atmósfera, hemos metido arcoíris... Perfecto. Luego hay unos trofeos que son exóticos. Se pueden buscar planetas exóticos para descubrir artefactos misteriosos que pueden reclamarse como trofeos. Estos objetos de otro mundo pueden realojarse en bases habitables para crear un escaparate de sus viajes a través del universo. Ah, mira, coño, qué chulo. Pasan una vitrina ahí de arqueología. De cosas raras. Ah, qué guapo, sí, señor. Joder, qué chulo, tío. Luego nos dicen que somos unos hipeados de No Man's Sky, pero qué coño, si es que... Es que mola, tío. Luego han metido cosas nuevas de arqueología. Uh-huh. Desata tu arqueólogo interno en busca y busca en la galaxia planetas que contengan los huesos antiguos de forma de vida extraterrestre. Los esqueletos completos e intactos son particularmente raros y especialmente valiosos. Esqueletos de extraterrestres, qué guapo, tío. Aquí se ve en la foto una especie de velociraptor ahí enterrado y tú ahí buscándolo. Guapísimo, sí, señor. Qué chulo, han metido ahí. Van metiendo más cosillas, ¿eh? Sí, además todo gratis, tío. No han hecho ni un DLC, oye, muy bien por Hello Game, la verdad. Bueno, luego puedes desenterrar satélites. Los puedes desarmar, ¿no? Para... Puedes desenterrar y como has dicho, desarmar satélites. Uh-huh. ¿Vale? Y tienes que tener, dice que tienes que tener cuidado que dentro hay cosas chungas. Vienen unos drones así con forma japonesa, parecen japoneses. Coño. Guapísimos, tío. Son diferentes, tío, los drones. Sí, hombre, ya era hora, que estamos de los centinelas un poquito cansados. Los centinelas son muy pesados, ¿eh? Luego hay, esto está muy guapo, tío, tormentas de cristales. Dice, aquellos que soportan las tormentas peligrosas que destruyen planetas extremos pueden buscar preciosos tesoros de cristal. Estas espectaculares formaciones naturales se vuelven luminiscentes durante el peor clima y pueden ser recolectadas por intrépidos exploradores y cambiarlos por una pequeña fortuna. Es decir, que, bueno, cosas nuevas para recolectar, pero solamente salen cuando hay tormentas chungas. Así cosas nuevas para recolectar y peligrosas, porque solamente es cuando está ahí la radiación a tope, con la lluvia, no sé qué, el frío y tal. Mola. Mola, tío. Para que no sea un paseo por el campo, que tú quieres arriesgarte, pues tienes que ir a por esos cristales, pero te va a caer la de Dios. O sea que... Buah. Bueno, luego han metido flora nueva, han metido plantas carnívoras, trampas y trampas de flora de gas hinchada, que puede eliminarse desde lejos o abordarse con cuidado para obtener recompensa adicional. Es decir, esa es la que tú has visto, qué guapa, tío. Yeah. Chulísima, chulísima. Y plantas carnívoras de estas que se abren y te pillan en medio, ¿eh? Hostia, tío. Mírala, aquí se ve la foto, tío. Tiene como una planta en el centro, como una flor ahí muy bonita para que vaya a cogerla. Y cuando la coja, cataclac. Bueno, luego hay una... ¿Estás viendo? Parece una piedra que le dispara y es una alienígena que salta, que parece una rana. Y se va corriendo. Dice, voy a extraer mineral de esta roca. Le da y sale patilla y sale corriendo. ¿Qué haces, tío? Necesita ferrita pura y aparece ahí un bicho, madre. Ferrita pura, vete a tomar por... Por ferrita. Son minerales fugitivos. Minerales fugitivos, tío. Eso lo había escuchado yo en mi vida, vamos. Tío, esto aquí se fuman muy bien. Todos fuman Kojima buena. Kojima de la buena, Eso quisieran ellos. Bueno, misión comunitaria. Bueno, han creado unas misiones comunitarias como las que hay en Elite Dangerous, de estas que son eventos comunitarios que puedes hacer cuando te salen las misiones en la parte de arriba. Uh-huh. Y ahora pues sí se ven ya las, pues sé que estaban antes, investigación comunitaria, pues entre toda la peña, pues llega a un objetivo y pues te darán una recompensa, como en copiado de Elite Dangerous. Bueno, ya sabemos que No Man's Sky copia mucho de Elite Dangerous. Sí, copia mucho. Pero y bueno, está bien. Sí. Bueno, está bien. Han metido un casco nuevo de Corvax. Bueno, pasando el casco. Y bueno, luego lo más interesante y por último ya, los cargueros estrellados ahora se generan de manera procedural, con docenas de configuraciones posibles. Explore diferentes diseños de sitios, explore diferentes sitios donde han chocado y marque un camino con tu multiherramienta para recuperar la valiosa carga enterrada. Esto está bien, porque quiere decir que ahora los cargueros tienen algo. No, yo lo había hecho ya, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo me encontré un carguero y entonces tú has visto que cuando hace un escáner no te sale como los puntos de interés, ¿no? Que hay las cosas, ¿no? Pues yo estaba ahí con un carguero y sí, de repente, de hecho el vídeo lo iba a subir, pero al final se me olvidó. Me salía como en el suelo, ¿no? Del carguero, enterrado por dentro, una cosa de interés. Cogí la herramienta esa que va haciendo agujeros en el suelo, ¿no? El modificador de terreno se llama. Sí, la multiherramienta del terreno, es así. Eso, y hice un agujero y me encontré abajo tres contenedores que eran parte de la nave enterrada y ahí pues tenías que abrirlo. Lo que pasa es que para abrirlo necesitabas también otros materiales de no sé qué, pero lo podías abrir. Y ahí eso estaba lleno de cosas. Hostia, pues eso no lo... Sí, eso yo ya me había pasado eso. No había visto. Ah, pues mira, pues perfecto. Pues bueno, hasta aquí la actualización de... Espérate, que te ha dejado una cosa. ¿Qué me deja? Los fuegos artificiales. Dice descubre el universo Visions para desbloquear un nuevo casco Age of Corvax, así como emotes. Ah, más emotes, o sea, más polladas para decir, dice, sí. Dice pasta de construcción y variedad de fuegos artificiales para celebrar cualquier ocasión. Y es verdad que en el trailer se ve tirando cohetes. Ah, colega, pues no lo había visto, no me había fijado. Ah, pues mira qué guay, ¿no? Hostia, lo mismo vas por ahí por un planetilla y ves ahí. Sí, hostia, guapo, mira, tío. Desde lejos lo ves. Mira, aquí hay un tío ahí celebrando algo, a matarlo. Okay. Vamos a matarlo. Qué guay. Oye, pues mira, No Man's Sky también tiene como que ves como con Fallout 76, porque los grupos son súper reducidos de peña que puedes ver en un planeta, ¿verdad? Ajá. No, es como que hay muchísima gente y está siempre lleno de gente con los multijugadores. Yo en No Man's Sky todavía no me cruzaba nadie. Yo sí. Verdad. Tú sí, pero yo no, porque... A dos estuve con ellos ahí. No, yo no. Pero además era curioso, porque fue cuando pusieron el multiplayer nuevo, ¿no? Este, y estábamos los dos ahí como sí, observándonos, ¿no? Como dos monos así, mirándonos uno a otro, como no fiándonos el uno del otro y tal. Claro, diciendo esto. Al final pasa. Lo maté y luego me mató a mí. Ahí sí lo puedes matar, ahí sí el PvP sí es real, ¿no? Yo lo maté. Y luego vino y me mató a mí. No, vale, yo eso todavía no lo he catado. Muy buena pinta, ¿no? Muy buena pinta, sí. Y la verdad que muy bien por ellos, porque están haciendo... Siguen sacando actualizaciones gratuitas y ya han pasado más de 2 años, ¿eh? Están ahí que lo dan todo, ¿eh? Muy bien. Hombre, muy esto bien, pone... Bien. Mira, fíjate, pone versión 1.75. Yo creo que sacarán otra más a lo mejor y a partir de la 2.0 ya van a empezar a decir que queremos más dinero. Puede ser. Ya no tenemos para el café. Dame un euro. Ya no tenemos para las inundaciones. ¿No te acuerdas que se le inundó el estudio? Ah, sí, no lo sabía. Sí, se le inundó el estudio. Por eso también achacaron que el juego había salido mal, porque habían tenido que reconstruir toda la base de datos y toda la movida, porque se le había... Y es verdad que yo vi fotos de... Como en Inglaterra allí que llueve mucho, pues... Se le había inundado el bajo. Sí, tío, era un bajo. Y se veía, yo lo vi, vamos, de hecho buscarlo, que tenéis ahí fotos, y se veía el bajo, pues que se había inundado, por fuera, ¿no? Por dentro, ¿no? ¿Ah? O sea que si ya recogen más dinero, pues para poner ahí como, yo que sé, unas trampillas, ¿no? Antiagua en la puerta del estudio. Unas canaletas de toda la vida. Unas canales, exactamente. Una canalilla, para que no se te inunde el estudio. O que compren un estudio en un cuarto. Exactamente, lo coño. Que tengan ahí en el bajo de la abuela de Sam Murray, que es más rata. La pila de pasta que tendrán esos ahora. Y está en el chalet de la abuela ahí en el bajo. ¿No? Se va inundado, pues normal. Y tiene, pues sí, tío, teniendo la pinta de ser como el bajo de un colega o algo, ¿sabes? No te digo yo, este es pelirrojo. Pues nada, tío, perfecto. Capitulazo, tío, ¿qué llevamos? Llevamos ya casi 2 horas, tío. Este capitulillo lo hemos pillado con ganas. Sí, lo hemos pillado con ganas, la verdad. Llevamos un mes, tío. Así que... Venga, despide, ¿no? Espérate, que te estoy mandando la foto. Ah, pues ponla en el. Te lo manda al Telegram para que la veas. Es verdad, ¿eh? Que esto. Vaya, mírala. HelloGames.com. Ah, coño, pues esto no es sótano, la abuela, esto es un edificio. Hostia. Muy bueno, bien. Por ahí tiene otra foto ahí que se ve muy, muy feillo eso. Pero bueno, que sí, que se le inundó, que se le inundó. Uy, esto es. ¿Has visto qué pedazo de inundación, tío? Sale aquí inundado y el logo de Hello Games. Que, pues ya, eso es mentira, hombre. Eso es que se inventaron. Eso es una foto que cogieron de internet. Ya, es que se le ha inundado el garito, por eso no lo hemos sacado bien. Claro, todo excusas, todo excusas. Estupendo, bueno, pues. Una yo creo foto que hasta realmente sería si saliera en Sailor Moon ahí nadando. Ahí siendo. Con la barba ahí, ¡ah, que me ahogo! Enganchado con Macintosh así, ¿eh? Y flota. Claro, y claro, eso fue lo que le dio la inspiración para hacer la actualización de The Abyss. Porque estaba el Sailor Moon allí por debajo, empezó a ver cosas por debajo. Hostia, ¿y si montamos aquí una base con unos cristales que no entre el agua y que no se inunde esto más para que podamos hacer nosotros? Y lo hicieron, todo, pero lo hicieron en DLC. Todo en caja. Sí, tío. Back to War. Mira, hay una foto que pone Back to War. The Story of Hello Main Game Flood. Hostia, tío. A ver, tío, mira aquí. Hostia, vamos a dejar aquí un articulillo de lo que les pasó. Aquí se ve todo mojado. Mira, te lo voy a mandar. Sí, sí, no. Parece ser que es verdad, ¿eh? Que se le inundó el estudio, ¿no? Sí, estoy de broma. Sí. Yo estoy de broma, pero. Hombre, estamos de cachondeo aquí. Pero pobrecillos, ¿no? Sí, pobrecillos, tío. Además, estaban ahí en pleno haciendo el juego ahí, tú piensas, ¿eh? 2013. Pasó en Navidad de 2013. Mira, tío, es que se le inundó entero, macho. Están aquí recogiéndolo todo, tío. Y esto ya lo podían haber dicho. Esto para enterarnos ahora nosotros aquí. Yo lo sabía ya. ¿Me lo dijo Sam? Te lo dijo Sam. Te dijo, oye, José, que no vamos a sacar el juego a tiempo. No vamos a sacar. No vamos, no vaya a decir nada del podcast, en el podcast malo nuestro, que mira que es lo que nos ha pasado, que estamos aquí. Estamos aquí aquí programando con las botas de lluvia. Con un paraguas, aquí un gorro de esos que es un paraguas. Todavía. Pues mira, se le mojó toda la movida y hostia, qué fuerte, tío. Sí, no, no, sí, por eso. Ahí tuvieron historias, ¿sabes? Coño, pues ya lo podían haber dicho, bueno, mira. Que, y lo dijeron, lo dijeron. Ah, pero la gente no hizo ni puto caso. Claro, la gente ya, vaya, estaba por culo, se lo han inundado, claro. Como lo típico, ¿no? Que mi perro se ha comido los deberes. Sí, claro, lo mismo, claro. Como no tenéis perro, pues se ha inundado el estudio. Se ha comido, el perro se ha comido, tu perro se ha comido. La base se ha comido mi madre. La base de datos. Hostia, tu madre se ha comido a mi perro. Peliculón, ¿eh? Ah, por cierto, hoy estaban hablando en la radio de Amanece, que no es poco, tío, y la estaban poniendo brutal. ¿Que no la has visto todavía? Que va, tío. Voy a parecer un millennial de esos que no la ha visto todavía. Tía, colega, te van a caer hostias por todos lados, tío. Este fin de semana la voy a ver. Si no, se me inunda la casa. Vale. Puedes poner la excusa. Es que yo no he visto Amanecer en un poco porque la tenía en VHS y se me inundó la casa la abuela. Y se me rompió el vídeo. Hostia, estamos fatal. Pues en fin, tío, bueno. Yo te lo digo. Ahora cuando acabemos el podcast. Bueno, ahora no, ahora que es muy tarde, que hoy lo estamos grabando por la noche. Hoy no estamos. Y aparte ahora que haces la página web y todo el rollo, ¿eh? No, de rollo, que la veas, tío, la peli de Amanecer que no es poco, no, que te va a encantar, ¿eh? Ya hablando en serio, ¿tú sabes por qué la he escuchado? Porque en Radio 3, que yo escucho mucho Radio 3, que me mola, ¿y? Le hicieron un experimento a unos chavales millennials, ¿verdad? Que tenían 20 años ahora, ¿no? Y le decían, os vamos a poner una película y no sabéis ni de qué va, ni nada, ni nada. A ver qué opináis de ella. Y salieron del cine flipando. ¿Qué acabo de ver? ¿Sabes? Sale la radio, ¿no? Se escuchaba la escena esa de, oiga, que le ha salido un hombre ahí en el terreno. Claro. Dice el otro, ¿qué hago? Pues coño, corta loco, un hombre chupa mucho. Y dice, ¿esto qué es? Y salió a los millennials flipando, diciendo, ¿qué es lo que he visto? Dios mío. Madre decía, mía. Lo que has visto es la base del cine español bueno y una cosa chula, tío. No lo que... Bueno, esa película cuando salió no tuvo ningún éxito. Eso fue un batacazo, no. Que no veas. Y esa película se ha hecho de culto porque es una película surrealista totalmente. Cuando la veas, va a flipar. Tú mírala y cuando la veas, me lo dices. Y pero que se ha convertido en una película de culto y es una película buena, entre comillas, ¿no? Un peliculón, ¿no? Una película de culto que lleva siendo culto mucho, mucho, mucho tiempo, tío. Claro, ¿eh? Tiene escenas memorables. Lo de que se ha salido un hombre en el bancal y luego va la muchacha, porque claro, la muchacha estaba saliendo el hombre y tenía una gana la muchacha de pillar al hombre que te caga, ¿eh? Y estaba el hombre ahí naciendo, pues el hombre es nothing. De la tierra, allí en el pueblo ese. No. Sí. Y entonces la mujer lo coge y le pega un arrancón. Lo trinca. Y llega uno y dice, ¿qué ha pasado? Y dice, nada, tío, que mira, que la mujer que le ha dado el apretón y me ha sacado. Y claro, lo sacó y le dejó media pierna adentro. Y dice, bueno, ¿y qué me ha dejado? Cogí copa toda la vida. Es que tienes que verla, tía, es que es muy grande. Una, la recomienda, ¿no? Recomiéndala y... Cogí copa toda la vida, madre. Nuestros escuchantes que la vean, tío. Bueno, sí, seguramente la habrán visto, tío, la habrán visto. Peliculón, ¿eh? Además, está rodada en Albacete, en la zona sur, que por donde está el río Mundo y todo eso, vamos, por donde vivía yo el año pasado, que es Sierra de Segura. Y en esos pueblos está rodada. Anda. Y además tú vas al pueblo ese donde se rodó y han puesto ahí pues, unos monumentos, han recreado alguna de las escenas por allí y hay una peña que se llama Los Amanecistas, que son un grupo de gente súper fan de la película que van todos los años, me parece, que hacen una convocatoria en las localizaciones y vamos a gollón de peña y se ponen ahí con los guiones a recrear las escenas. Hostia. De la película, tío. Hay una charla. Es que la película es muy grande. Eso es una pasada. Sí, es verdad que me la recomendaste tú hace poco. ¿Te acuerdas? Sí, no, porque yo... ¿Has visto moverla, coño? Sí, porque yo aquí en el podcast digo muchas polladas, muchas tonterías, de muchos chascarrillos que me salen a lo mejor de la película, ¿no? Que tiene lo del señor alcalde, ¿no? Era lo del señor alcalde. Eso, claro. Y ya me dijiste, tú no la has visto, no la has visto. Digo, ¿cómo puede ser que no has visto esa película, tío? Eso es para matarme. Yo me había perdido. Y más, con lo que a mí me gusta el cine español, que yo soy fan del cine español 100%. Y no, bueno, la tú cuando la veas ya en el próximo capítulo, en el siguiente, ya dice, bueno, lo he visto y nos lo cuenta, ¿vale? Venga, yo lo cuento. Y va a decir, bueno, ya me lo dirá, a ver lo que me dice. Sí, decía en una escena esta mañana, decía, estaban hablando, ¿no? De no sé qué, está tu mujer, ¿no? Y dicen uno, me saco la chorra. Y este, pues, tiene que ver lo que estamos hablando. Es que es muy fuerte. Me saco la chorra, tío. Uno que quería suicidarse, ¿no? Todo el rato. Y no me pilla. Pues no voy por la carretera y me veis aparta. Pero bueno, que se ha creído. Y bueno, ya la veré y os comento, ¿vale? A ver, vale. No me explota la cabeza. Pues nada, chicos. Decimos la vía de contacto, ¿no? Venga, vale, que no hemos dicho ni vía de contacto ni nada. Ganaza de grabar y ya está, no pasa nada. Ni están las vías de contacto, o sea que la vamos a decir de cabeza, ¿vale? Venga, vale. Espera. Venga, pues Twitter de Javi, @animatec, Twitter mío, @osoletón, Twitter del podcast, @dientessierra. Dientessierra y Telegram también, Dientessierra. Exactamente, que es un canal abierto para todo el mundo que quiera. Página web www.dientesdesierra.com y Discord, que el Discord está puesto ahí en la bueno, era un enlace súper raro con unos números súper raros que es Discord, que lo ponemos en las notas del programa, que os podéis añadir ahí, que lo tengo que instalar, por cierto, que lo tengo desinstalado. Vale, mira que todas las mañanas me levanto pensando en la clave del Discord para decirlo en el podcast, pero ahora se me ha olvidado. Ya, es que es una cosa muy random, muy rara, eso no se te acuerda. Eso. Eso ya es mejor el link, tú le pinchas, te vas a dientesdesierra.com, te mira las notas del programa y ahí ponemos un enlace para que se te abra el Discord. Si no utiliza el Discord, porque es una cosa que un chat que puede utilizar, un chat por voz, y está muy guay. Sí, pero bueno, ahí no estamos casi nunca, la verdad. La verdad sea dicha que poco es raro. Los fines de semana a lo mejor si estamos jugando a lo que sea. Pero que lo suyo es el canal de Telegram. Ahí sí, donde estamos sí. Todos los días. Y hay una comunidad chulísima, con una gente maravillosa, una gran familia, la verdad, y estamos todos hermanados ahí, gente que no nos conocemos en persona, nadie, prácticamente, y parece que nos conocemos de toda la vida, ¿verdad, Javi? Ya ves, tío, súper bien, súper bien. Muy bien, súper contento, la verdad es que una de las cosas mejores de este podcast es eso, la comunidad que tenemos ahí alrededor. Somos poquitos, pero nos queremos. Pero buenísimo. Ahí está. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo, Javi, tío, un placer como siempre. Vale, tío, pues... Tengo el micrófono bien, ¿verdad? Sí. Pues ahora digo si tengo el micrófono bien cuando ya estamos acá. Que muchísimas gracias, tío, por escucharnos. Un besazo para todos los oyentes, toda la peña que nos escucha, que nos sigue. Que un placer. Y que ya sabéis que dejadnos comentarios en iVoox, en iTunes y todo lo que queráis para estar en contacto con nosotros, ¿vale? Que un placer muy gordo, José. Un besazo para ti, para toda la family. Y nos vemos en el capítulo 20. Ahí queda. Ahí queda. Chao. Adiós.